Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. ¿Se escucha? Ahí está. Muy buenas noches. ¿Cómo va, Juancito? Después de este largo desencuentro durante mucho tiempo, saludamos a toda la gente del otro lado. Roberto Cuevas, quien les habla, y de este lado, la reaparición del capitán, después de meses en el mar, el señor Juan Ursi. Buenas noches, Ro. Buenas noches. No, muchas cosas, problemas de trabajo con el tema del horario y no pudiendo llegar. Así que por eso salgo al aire, lo llamo, trato de estar cuando se puede y falta de tiempo. Está bien, y hablando de falta, falta presentar a una persona icónica ya en este programa. ¿Icónica? Sí, totalmente. Me gustó la palabra. Es una figura relevante, sería nuestra cordillera de los Andes para los argentinos. ¿Por qué lo decís así? Lo dije de una manera especial. Yo diría las Malvinas argentinas. Bueno, también es una buena analogía. El señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo volver a verlos. Juntos, aparte. Qué bueno. Ya me había olvidado cómo era verlos juntos. ¿Viste? ¿Viste? A veces pasa. Hoy igual siento que falta alguien. Sí, lamentamos informar que en esta mesa está faltando la presencia rutilante del señor Leandro Quiroga. Leandro, le mandamos un beso enorme. Quiroga, está laburando, seguro nos está escuchando. Un abrazo gigantesco, Lea. Creo que hace falta, che, acá. No hace falta que te diga. Perdón, que me fue. Lo vamos a poner para cantarlo. Pero no, por vamos favor, boludo, no hagan declaraciones de... Que me muero por tener algo, algo con trigo. No lo va a dejar venir más Vicky, Yo quiero algo con trigo, un sándwich, algo. No lo va a dejar venir más Vicky, no digan eso. Pero le vamos a hacer la Oreo. ¿Cómo fue la fiesta de la semana? Toda la semana, que no los vi, no pude... Chicos, yo les quiero comentar que me puse la vacuna el sábado pasado. Bien ahí. Ya me lo dijiste. Para que la gente lo sepa. Para que la gente lo sepa, ya lo vacunaron a Juan. Yo le decía a la gente, yo le voy a contar cómo pasó, sucedió. Entré, estuve esperando. ¿Te atendió un señor morocho? Claro, un grandote. Y yo le dije, poneme el bicho en la cola. Y no quiso, y me la puso en el brazo, así que qué sé yo, ¿entendés? Sí. La verdad. A comerla. No, fui bien ahí, no, fue un muchacho grandote, fue una señora muy amable que no sentí la vacuna. Dice, porque tal cosa, chata, te puedes ir. Me estás rompiendo mucho, ya te puedo decir. Sí, es como, viste, como que... No, tienen buena mano las chicas vacunadas. No, terrible. Meten 200.500 vacunas. Igualmente, les comento lo que me sucedió. El sábado, Lisandro me dice, después de poner, no hagas fuerza porque te va a hacer mal y la vas a pasar mal después. No hagas lo mismo que una persona que yo conozco. Y que conozco mucho. Entonces, igual fui a comprar unas bolsas de verdura que necesitaba para casa y me las llevé. Después llevé a los gordos a cortarse el pelo. Cuando vengo de cortarnos el pelo como a las 8 de la noche... ¿Vos te cortaste el pelo? Sí, estoy re lindo. Gracias. No, igual no se nota. Soy el príncipe encantador. Que solamente le daban bola a los trabajos. Es un papurri. Soy un papurri, sí. Tenés razón, sí, soy re lindo. Gracias, chicos, por reconocerlo. Es un papurri. es un popurrí de boludeces. Y empecé a sentir escalofríos. El ego de este pibe es terrible, boludo. Sí, totalmente. Aparte que gracias. Creerse que es el más lindo es... Súbete a mi ego, canta. No, aparte que yo me voy velando en ego a casa. Gordo, no necesito nasta, le cargo ego al creyéndose que es el más lindo estando yo. Humildad, talento y calidad en la mesa de noches informales. Bueno, pero me empezó a agarrar escalofríos. Después me no podía respirar bien. ¿Te agarró escalofríos? ¿Qué estaba? Me agarró fiebre. Se abría y se cerraba la puerta a las 3 de la mañana. Había un video de Ricky Martin. No, chicos, pero en serio la pasé. Me volteó la vacuna, me volteó, chicos. ¿Te volteó? Me volteó. Qué rico. El domingo dije, qué rico. Pero muy fuerte. Yo te lo dije. Yo hice una locura. Yo me vacuné a la mañana y a la noche fui a jugar al fútbol. Ah, bueno. Un demente. Sí, totalmente. Total. Lo más lindo que me trabó la pelota uno chiquitito y volé. Volé como si me hubiese trabado la pelota Hulk. ¿Sabes que me hiciste acordar ese video viral que decía, y volé? Y volamos. Y cayó por él. No me hablé del video viral que estoy re podrido del buenas, buenas. Me siento sabroso. Yo les quise mandar un video hoy, ¿sí? Sobre dos chinos peleando que solamente pude mandar el link. No. ¿No vieron en TikTok, en todas las redes sociales? La mina esa, hay una profesora de Zumba, parece ser una profesora de Zumba. Sí. Que hizo viral un video de una morochaza pulposa, tipo mulatona. Opa, pásamelo. Que dice, buenas, me siento sabrosa, deliciosa. No. Y todas las mujeres, ¿lo viste vos? No. Copian el video, no. Me siento sabrosa, deliciosa. Sí. Porque qué buena frase, lo voy a hacer. Puedo y yo quiero, tengo la personalidad. ¿Saben que quiero disculparme con la gente de Instagram que no estuvimos los martes. Me mandaron muchos mensajes por privado diciéndome por qué, qué es lo que nos pasaba, que no estábamos haciendo los martes. Bueno, el primero martes que no lo hicimos se nos complicó a todos un poquito. Y el segundo martes estaba el partido de Argentina. Sí, y digamos que era imposible competir con. Primero que era imposible competir con la selección, y segundo, no íbamos a dejar de mirar a la selección. Perdónennos, pero es palabra mayor. Porque si comparamos, la selección tiene a Messi, ustedes me tienen a mí. Claro, totalmente. Ustedes querían ver el partido. No sirvió. En realidad, ustedes querían ver el partido. Ustedes están acostumbrados a estar conmigo. La gente no, pero bueno. Seguimos con la humildad en esta mesa. Sí, le mando un saludo a todos, chicos. Así que nada, eso, quería explicar eso, que tuve esta semana muchos... Che, no estuvieron. ¿Qué pasó? Yo quiero mandar un mensaje. Paren la rotativa. Paren la rotativa, que hay un mensaje. Hola, habla Gerardo de Quilmes Oeste. Saludo a los amigos de estas noches informales. Gracias. Qué grande, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por estar ahí siempre. Está siempre presente. Siempre. Un día lo vamos a sacar al aire. Si querés, que llame. ¿A qué número? Al 1164-00-7047. ¿Y cuál es la aplicación, Lisa, que pueden bajar para escucharnos? Radio Box 102.9. Y Lea... Ah, no. Entonces, noches. Vos decime el Instagram, Juancito. Noches.informales, ok. Muy bien. ¿Viste? La semana que no estuvo viniendo, estuve estudiando, ¿viste? Como que No, porque me acuerdo. Y encima tiene un machete. Lo tengo anotado acá. Me quiso joder. ¿No? Sí, tuvo mala intención. No. ¿Sí? ¿Qué hice ahora? ¿Puedo ir a buscar a ver si encuentro el buenas, buenas? No. ¿No? Sí. Sí, olvídate. Quiero que lo escuchen. Sí, por favor, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Mientras tanto, quiero agradecerle a las 700.000 personas que no me mandaron ninguna golosina en la Semana de la Dulzura. Muchas gracias. No te lo mandaron porque vos sos un dulce, gordo. Ya, te tiré un cumplido. Es que no estoy esperando cumplido. Viniendo de vos es raro un cumplido. Claro. Che, ¿sabes que me gusta tu remera? ¿Vos estás? Muy buena. Porque tiene eso mano. En realidad está descosido. No sé cómo explicarlo. Pero queda bueno el efecto, ¿viste? Pero pensé que era en serio, no que estaba rota. Pero, ¿viste? Es un refecto, boludo. Olvidaste. Bueno, ¿viste cómo haces ropa canchera cuando se te rompe la ropa? Así lo haces. Haces un agujerito en el puño de la manga larga, no, le si pasas el dedito gordo y queda así como si fuera un mitón directamente en la mano. ¿Y si esto se llama mitón? Depende de dónde. En la entrepierna. ¿Atrás o adelante? Y no, el agujero va de atrás para adelante. No, porque si tenés un agujero de atrás para el de atrás, así directamente para poder ir al baño directo, ¿entendés? Es más canchero. No, que es más canchero. Es un sucio, que es más canchero. Perdóname, vos fuiste el que hace un par de semanas atrás dijiste: no, en China están inventando algo re genial, un calzoncillo que no se lava por 5 años. No, yo dije que no era que no te bañes. Era que el calzoncillo no se lavaba. Era buenísimo. Lo más antihigiénico que hay. Y encima, ¿sabés qué descubrí? Que venía con champiñones, no, dale. Que un chabón, creo que en Francia, creó un spray, ¿sí? Que te lo tirás en el cuerpo y se convierte en ropa. Posta que existe. Me hace acordar mucho de la película Lluvia de Hamburguesas. Pero pará, porque sí. Si y le dicen y lo comparan con el yo chabón me tengo que loco. Comprar un spray XXXXL. Claro, totalmente. ¿Cuántos spray te doy, gordo? 4. No, pero posta que existe, y salió hace poco. Es más, en TikTok hay un chabón que lo explica, ¿no? Y que se tira el spray blanco, ¿sí? Con puntitas negras, no sé qué. Y después se transforma, se saca y se puede lavar la ropa que te hiciste. Que después te la muestra. Posta que está muy mal. Es muy mal el chiste. Está muy mal, me agarró de sopetón. No lo esperaba. Y bueno, pero no, yo lo que vi que está buena como noticia así, estrambólica. Estrambólica sí. De la semana. ¿Vieron la capa de Harry Potter? Sí. No la vi. La capa, ¿no viste la película de Harry Potter? No la viste porque es invisible, digo, dale. Tiene la capa que si lo hace invisible. Sí, me acuerdo ahora sí. Bueno, vos sabés que los israelíes, el ejército, creó una tipo capa térmica que hace invisibles a los soldados. Me jodé. No, en realidad sí se puede hacer. De hecho, es el para mismo... ¿Invisible es el... o que invisible, los, vos ta, los estás, camufla en algún los, lado? Los camufla. Pero entonces no es invisible. Pará, no, sí, porque los hace... Los tapa de las ondas de calor. Viste que con los binoculares, sí. Por el mapa de calor del cuerpo, detectan dónde están... Es geotérmico. Claro, dónde están los soldados. Y con ese cuando están envueltos en esa capa, sí. Uy, qué capa. No los detecta el calor. Qué capa. Entonces tiene una ventaja sobre los soldados Son unos capos. Capaz. No. De hecho, hace un par de años atrás los dos parecen La Llama que Llama. Uy, versión, qué buena música. Una versión de no es buenísima. Llama buenísima. Que llama. ¿Qué? Llama llamó. Llama. ¿Qué? No lo aguanto más. Ese soy yo. No aguanto más. Bueno, hace un par de años atrás se había hecho ropa invisible. Lo que hacía era tener todos microsensores y... ¿cómo se llama? Cámaras tipo los de los celulares, pero más chiquitas. Y lo que hacía era transferir la imagen de atrás hacia adelante. Entonces vos veías a través de la persona. Como el efecto del celular transparente. Ah. Y lo que hace es... ver lo sí, que tenés sí, y lo podés tocar pantalla. Como ropa, igual, ¿no? ¿Un posta? Pero si no, vos la tocas. Ah, no, lo de la ropa sí, lo que tiene son... Que cuando dije tocar, ¿te pusiste nervioso? ¿Qué onda? Yo me pensé que estabas hablando directamente de tu spray. Porque no, porque ella me decía, lo podés tocar. No, sí, es ropa, lo que tiene son el cámaras micrófono, de celulares chiquitos. Al micrófono, por al micrófono. Favor, por perdón. Claro, lo que tiene son... Bueno, vos podés hacer la traducción abajo. Lo que tiene son cámaras de celulares chiquitas en la ropa y lo que hace es proyectar la imagen de tu espalda en la parte de adelante. Entonces parece que te viera a través. Sí. Es como la aplicación del celular transparente. Exacto. Que vos ves el piso viendo la pantalla y parece que estuviera siendo transparente. Vos claro. Sabés que hablando de esto de los iraníes y esas cosas. Qué ironía. Viendo, no. Estuve viendo. Qué boludo. Y esto, como comentario, estuve viendo que se está poniendo picante la cosa entre China y Estados Unidos. Vino de Chimichurri. ¿Sí? Sobre Taiwán. Yo lo que espero, ¿sí? Lo único que espero. Para mí todo eso es un cuento chino. Pero posta que se van en cualquier momento. Los rusos por su lado. Porque los rusos se están matando ahí en el Mar Negro, ¿viste? Que se quieren. La OTAN se acerca y ellos se acercan más, se tiran un tiro, viste, vuelven, después saltan las declaraciones. Pero acá, yo lo que me causó gracia es que Estados Unidos quiere que Taiwán sea libre, supuestamente, de China, ¿no? Y lo que sucede es que salió Xi Jinping, creo que se dice así, le dijo, mira, ponele que se diga así. Hubo un festival, dijo, bueno, a los estadounidenses y a todos los que nos quieran meter la mano en el bolsillo... Va a haber rompedero de cabeza y sangre, dijo. Así, ¿eh? Ahora decímelo en chino. Wow, qué... Eso es japonés. No. ¿Por qué hablas en cartones? En cartones. En cartones Network. ¿Y cómo es cartones? Tengo a la chica... casi amigo. Tengo a la chica de Tito. A ver. A ver. ¿Tenemos que ponerla? A ver. ¡Buenas sueños! Hoy amanecimos. Y tenés que verlo el video. No, es buenísimo. Quiero el video de TikTok de Robert. Así no. ¿Sabes a quién me hace acordar esto? Escucha. Sí, a mí me está haciendo acordar un tema. No. Yo quiero ver el TikTok de Claudia. Me siento rica. Me siento chupable. siento, mamá. Por Dios. El palito masticable. Por sí, Dios. Mi amor, con ganas. Esa tiene que ser amiga nuestra. Darle alegría, Macarena, a mi cuerpo. Hay que llamarla, esta muchacha. Hay que llamarla. No, alegría no. Alegría y Macarena, este cuerpo. Y no, anda a verla. Pará. Yo quiero que la gente nos mande un pedacito de este audio. Escucharon, lo vamos a pasar de nuevo después para que nos manden un pedacito diciendo esto. Y sobre todo se lo voy a pedir a mi amigo, a nuestro amigo Lalo Olmedo, que por ahí nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. Me lo imagino a Lalo haciendo un TikTok haciendo esto y me muero. Te juro que me vas a sacar en carretilla de tanto que me río. Igual, puede mandar el mensaje el señor Lalo Olmedo. ¿A qué número, Juancito? Al 1164-00-7047. ¿Y si no la aplicación, Lisa? Radio Box FM 102.9. Y este martes íbamos a estar haciendo el vivo en noches.informalesok. Perfecto. ¿Che, alguien vio el partido de Argentina? ¿Lisa? Sí. Tal vez. Te voy a tirar una. ¿No? Para redondear el tema de TikTok, que justo estábamos hablando de eso. Hay otro TikTok. Papi. Ese tema me hizo acordar, perdón. Hay otro TikTok que no lo entiendo. Pará. Decímelo de nuevo, Robert. Arde, papi. ¿Te acordás de ese tema? Sí. Era exactamente el mismo tono de voz. No, pero TikTok tiene muchas cosas, loco. Hay uno que no entiendo. A ver. Salen las madres dando de mamantar al pibe. Sí. O sea, se ve la teta. Sí. La teta, señora. El nenito chupando la teta. Y cantan una canción que dice ay, que sí, que no, sí. No. Así todo el día, de noche y de día. ¿Quién me lo diría que esto acabaría? No sé cómo. Chupándome la teta. Le dicen al nene, duérmete. Yo no lo veo para nada gracioso. Yo no lo vi. Me parece. Aparte hay cosas más graciosas como el video que yo le mandé a Robert. Pero aparte que no lo entiendo. No lo entiendo. Me reí una semana con eso. Después lo vamos a poner al aire al video. Se lo voy a mandar a Claudia el video de Robert. Es muy bueno. No sé si lo mandé al grupo. Yo quiero que Robert, que es actor, le plantee un desafío. Sí, a ver. Te lo planteo acá. A ver. Y yo te juro que para mí sale viral. A ver. Quiero el TikTok. Tengo una peluca con rulos negra. Quiero un TikTok disfrazado de la gorda de nadie. Haciéndole buenas. Ahora voy a ver el video de buenas de Teo. ¿Para cuándo te lo hago? Yo te lo hago. Genial. Quiero ver ese. Porque yo estoy seguro que si subimos a TikTok el de Robert haciendo de la profe Zumba, se hace viral. Yo saben que tengo ganas y estuve mirando en TikTok que está bueno. A ver. ¿Sí? Relatan, ¿sí? La gente relata videos chinos sobre competencias chinas, como se ponen todos unos trajes así estilo los Power Rangers, pero más pegados al cuerpo. Chon. Y se tiran, hay unas escaleras y tiran vaselina o algo, y los chabones tienen que llegar arriba. Y la gente lo relata. Te juro que me muero de risa cada vez que veo esos videos. O competencias chinas, viste que tienen un montón de competencias diferentes. Es muy buena y la gente los agarra. Es un onda super match. Sí, los relata y me muero de risa, te juro por Dios. Es buenísimo. Es buenísimo lo que hacen. Chicos, el que hace esos TikTok, por favor llámeme. Me lo relata. Relátemelo al aire. Me muero. No, es genial. Mirá que mirás cosas raras, Sí, sí. Es que en realidad busco todo tema que me haga reír. Posta. ¿Te miraste alguna vez al espejo? No, eso no me hace reír, boludo. Me dan ganas de llorar. No, es como que nos miramos y como que nos anulamos uno al otro, ¿viste? Y pasa el tiempo. Se hipnotiza a sí mismo. Me anulo, es como que me anulé yo, ¿entendés? Y no sé. Tengo el primer chiste. A ver. Un gallego le dice al hijo gallego: salí del auto y mirá el intermitente. Y el pibe le dice: ahora funciona, ahora no. Ahora funciona, ahora no. Che, Elisa, ¿vos sabés cuál es la paloma mágica? No. La que te encanta. Listo. Nada. Nada, cambiemos de tema. Fue bueno. Fue malísimo, malísimo. Fue rápido, fue rápido. Fue rápido. Malísimo, no me gustó. No, no, no, que te va a gustar. Bueno, ¿vieron el partido entonces? Cosa mía, ¿qué te importa, Gil? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos a full. ¿Qué parte más te gustó del partido? Mándanos un mensaje. ¿A qué número? Al 1164-007047. Se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro: oye, Manuel, ¿tú sabes cómo le dicen a todos los que viven en Barcelona? Pues no puedo saber cómo le dicen a todos, boludo. No, no, eso es muy malo. Cada vez está peor este pibe. Está bueno, está bueno. Está bueno, pero está... ¿Cuál no, es el coche más difícil de manejar? ¿Cuál? El coche fúnebre. Muy negro. Sí. Porque tiene el punto muerto atrás. Che, hablando de eso, ¿vieron que murió ¿qué? Rafael Acarrá? No sabía nada. No, pegaste, porque estuve laburando como un condenado. Justo que tenía un chiste bueno, boludo, me mataste. Te lo maté porque ahora en un rato viene el Doc y yo sabía que él tuvo un affair con ella, claro. Entonces quería tocar el tema antes por si herimos susceptibilidades. No le hablé de ese tema. Justamente, por eso no quería tocarlo, quería avisarles de antemano. Sé que estaba en Avellaneda. Sí, sí, yo también, porque lo dejé ahí. Sé que estaba en Avellaneda. Estaba tomando mate con mi señora cuando llegué. No sé, de conocer. ¿En serio? Estaba tomando mate y yo llegué y no tuve tiempo. Le digo, hola, hola, hola. Y salí. ¿Qué le dice la foca a la madre? ¿Qué le dice? No. I love you, mother foca. Cualquiera, ya no estamos yendo. Bueno, para. Es bilingüe. Es bilingüe, sí. Hoy venimos muy políglotas, ¿viste? Hablamos chino, japonés, inglés, turco. Háblame turro. A ver, decime en portugués. ¿Qué más se quiere? Ah, ¿viste? Ya para cambiar un poco. Bueno, porque viene Brasil-Argentina. Viene Brasil-Argentina. Épica. Épica. ¿Vos qué decís, Lisa? Yo creo que puede marcar un... Perdona ni nadie, pero odio a todos los negros. Un antes y un después de esta final, porque creo que si ganamos... hay que decir lo que se siente. Hay altas probabilidades de que se produzca mi como es este tu sueño. Déjà vu, no dije déjà vu. El jueves, ¿qué dije? Premonición. No dijiste premonición. Epifanía. Epifanía. Tuve una epifanía llorando contra el televisor festejando un título de Argentina. No, me muero. Yo, bueno, vieron cómo vivo el fútbol. Sí, sí. Tengo unos problemas. El Tano Pazman es un poroto al lado mío. Chicos, pero yo quiero provoco que me llamen por teléfono los que me quieren y conocen cómo vivo el fútbol. Cuando terminan los partidos y ganamos, me llaman para ver si estoy bien. O sea que, imagínense. Yo quiero que me actúe en la partecita de los penales. O que me lo relate alguno de ustedes. Relatar se lo dejo al señor, por favor. De los penales. Si querés, lo buscamos. Porque la verdad que fueron geniales. Eso está bueno, buscarlo. Buscalo. Qué grande que es. Cómo lo puso nervioso. ¿Sos cagón? Hay que hacer un meme de eso, ¿entendés? Es que hay millones de memes. Vos sabés que ni bien terminó el partido, miré el celular y ya estaba lleno de memes. No. Era increíble. Fue buenísimo cómo lo apuraba. Sí. Pusiste mal la pelota. Está mal puesta. Lo puso re nervioso. Qué genio. Lástima el penal que lo tiró a la tribuna, pero bueno, no se puede todo en la vida. Sí, se me vino la imagen de Verón a la cabeza con ese penal, te digo. No, bueno, pero el de Verón fue... ¿Cuántas veces le erró? ¿Te acordás cuántas veces erró el penal? ¿Alguna vez contaste cuántas hormigas mataste? No, me parece... no, ¿cómo lo voy a contar? Es una analogía de lo que preguntaste, Gil. Hoy, ¿cómo está? Estamos lentos. No, estoy lento. Su conexión es lenta. Es pide. No, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes que te voy a hablar de un tema? A ver. ¿Cuál es el Wi-Fi hoy en día que es más lento? ¿O que tenés más problemas? Porque yo, son todos los mismos, me da la impresión. Yo, por suerte, con el de Claro, el de casa, no tengo problema. Tenía problemas con problema el de Claro en el teléfono. Con el del vecino, porque a veces cambia la clave. Qué rata, loco, no lo paga. Claro, fui el otro día, le golpeé, le dije, ¿qué hace? Dice, ¿por qué? ¿Cambiaste la clave? Llamame a tu señora que le voy a pedir de nuevo. Y le doy un besito en la boca. Claro. Dame la clave o hablo con tu señora. Me dio la clave. Ah, sí. Estás en el horno, fue eso. Claro. Es malo, es malo, ¿viste? Qué mal tipo que es. ¿Te das cuenta? No se puede. ¿Tenemos el relato ahí o...? Tenemos el audio del Dibu Martínez. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. No, muy bien pateado. Excelente. Por Cuadrado. Una ejecución excelente. Y hasta acá, nada. No, no, de hecho, estuvo cerca de atajarlo. No digo nada sorpresivo, no. Con esto. Lo siento, pero te como, hermano. Es genial ese. Es genial. Se lo decía a sí mismo. Porque tampoco lo gritaba, ¿no? Posiblemente. Nosotros hablábamos en lo previo en relación a que... Acá sí. Acá lo fue a buscar directamente a mí. Uh-huh. Te está riendo, pero está nervioso. ¡Tomá! Está nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Es un genio. Es re molesto. Chervina fue muy canchero en los penales frente a Uruguay. Sí, mirá que me hice la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Lo deja sin palabras. No hay revancha al lado de mí. No, ¿sabés que aparte me gustó el gestito que le hizo después. No, bueno, pero ¿sabés que? Vos sabés que lo podría haber echado el referí, ¿eh? Sí, sí, fue y lo aclaró el chabón. Le dijo, no digas esto. No. Como antes, acá Claudia antes cuando lo, nos mandamos alguna macana. Pero reglamentariamente, no sé si no lo podría haber echado. Igual, ¿sabés qué me dio la impresión? Me hizo acordar y digo, no podés hacerle, la pasión argentina. No podés hacerle un gesto. A ver, para que entiendan el reglamento. ¿Se acuerdan cuando Tevez le hizo el gol a River y hizo la gallinita? Sí. ¿Lo echaron? ¿Por qué? Porque sabían que la gallinita era por el gol que le hizo a River. Acá este le hace la montadita, digamos, no sé cómo dirían. Bueno, pero... Le hace el esquiador cuando le atajó el penal. Me encantó porque es muy argento, es muy, muy pasional de nosotros eso. Ese de poner, igual, tratar de poner nervioso, decirlo. Digo, yo, es muy nosotros, es muy argento. Ver, para mí, si el equipo... El sábado lo acompaña a Messi y a Dibu Martínez. Si el equipo está a la altura, yo creo que Argentina tiene altas probabilidades de ganar. Para. Ahora, si el equipo no está a la altura, esto puede quedar desapercibido. Puede pasar como lo que pasó con Romero contra Holanda. Porque fíjense que el argentino es así, ¿eh? Te sube allá al pedestal más alto del mundo. Dibu Martínez, un fenómeno. El sábado llega a salir mal Dibu Martínez en un centro. O le llegan a hacer un gol medio... Y ya lo están criticando, sí, mal. Totalmente. Y ya lo matan. Sí, totalmente. Ya lo matan. Como le pasó a Sergio Romero, que yo todavía no me explico por qué salió de la selección, ¿eh? Porque más allá de que le puedan caer... El tipo en la selección nunca atajó mal, no, nunca tuvo grandes errores. Igual yo creo que también le pasa la pulga, ¿no? Digo que bueno, no, ganado, otra de las no pudo ganar un título, no pará, se le dio. Otra de las cosas, que digo. Por ejemplo, si Argentina hubiese perdido el martes, ¿no es cierto? ¿Qué culpa tiene Messi que Di María se fue solo con dos jugadores, se la dio a Lautaro Martínez? Lautaro Martínez solo con el arco libre y le pega y a donde está el jugador. O sea, ¿a quién le hubiesen caído si Argentina perdía? A Messi. Yo eso es lo que veo mal, que siempre, digo, más allá que yo, digo, es siempre el peso, uno lo compara con Maradona. Es el peso, ¿sí? Y es imposible. No. Es imposible, pará. No tenemos que comparar ahí. Hay una cosa, hay una realidad que el argentino no entiende. Maradona es un ser de otra galaxia. O sí, sea, sí. No es un humano común y corriente. Es así. Después, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia, es Messi. Maradona ya pasa este mundo. Ya, o sea, no es el mejor jugador del mundo, bueno, de la historia. Es el mejor jugador de la historia del mundo este y de otras galaxias. No, pero lo que pasa ahí es también uno está muy, tiene la vara muy alta también. No, pero Juan, tenemos que disfrutar. Tenemos la vara muy alta. Juan, tenemos que disfrutar. Y nos olvidamos que también hay una persona atrás. Digo, lo critican. Yo digo, me imagino siendo Messi que no me salen las cosas bien porque no me acompañó el equipo o porque hubo errores o porque no. Son humanos y se equivocan. Juan, a mí me pasa lo mismo. Messi tiene un solo problema. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Nació en Argentina. ¿Por qué? La Argentina es el país más grande, más lindo, más hermoso y el mejor país del mundo. Lo amo, nací en este país, quiero morirme en este país. Lo peor que le pudo pasar a la Argentina, nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque fíjense, de los cuatro mejores jugadores de la historia, hay cuatro mejores jugadores de la historia. Di Stéfano, Pelé, Maradona y Messi. De los cuatro, tres argentinos. Uno solo brasilero. Y nos quejamos. Y los puteamos, pero, Messi. Pero decimos, por eso te digo, la vara del argentino es muy alta. Se tienen que dejar de joder cuando nos se equivocan. Pero cuando esas estrellas, Juan, se equivocan. Juan, no podemos estar, Juan, todo el tiempo así. Yo escucho decir... Gente, es decir, este país de mierda. Sí, totalmente. ¿Eh? Totalmente. Yo no escucho lo que dice. Yo escucho a muchas personas decir eso. Y yo creo que somos los peores habitantes. No el peor país. El país es hermoso. Es el más rico de toda Sudamérica. Es la ética que se enseña, que enseña la misma sociedad. Claro. Como que no somos nacionalistas, si todo lo que se hizo acá siempre es horrible. Pasó con el tema de las vacunas, que me acuerdo hace un tiempo atrás, ¿sí? Viste que está el Contrera, el argentino Contrera, sí. Ese que critica todo. Cuando salieron las vacunas, decían, no, esto es veneno, ¿no? Que encima después si quisieron poner las vacunas ellos primero, ¿no? Pero decían, esto es veneno. Salieron los médicos de acá, los científicos del CONICET, a decir, no, chicos, lo que pasa acá es que la vacuna hace esto, tiene esto, es buena. Y no le creían. ¿Sí? Porque acá están comprados, porque acá no saben nada, porque los títulos de acá no, pero es lo no que sirven. Pasa. Y después cuando vinieron los de afuera y dijeron lo mismo que nuestros propios científicos, ahora sí me la pongo. Dale, no. ¿Viste? Y yo el otro día escuchaba un argentino que se fue a Estados Unidos, hizo mucha guita, y es abogado y todo, hizo mucha guita, y decía, él contaba en su historia de vida que muchos de él se recibió acá, en la Universidad de La Plata, y decía, la mayoría de los estadounidenses no me creen que estudié gratis. Dice, la mayoría de los estadounidenses pero no, de me, toda no me creen a acá, Juan. ¿Sí? No me creen que estudié gratis y que me recibí gratis. ¿Y cómo puedo ser un abogado tan bueno si me recibí gratis? No se lo pueden creer, no se lo creen, se le ríen. Es que, como si fuera una broma. Es que en realidad pasa eso. Es como el viejo dicho dice, nadie es profeta en su tierra. Aparte, acá hay, chicos, pero lo que digo, aquí hay mucha gente que es buenísima y se tiene que ir afuera. Y afuera no le creen las cosas que hacen acá adentro. Y no puede creer que estando afuera sean geniales y acá la gente no los valore. Chicos, nosotros nos olvidamos que tenemos una facultad para cualquier clase de persona. Pero Juan, la que quiera estudiar, puede estudiar. Y que en otras partes del mundo eso mismo no existe. ¿Sí? Pero Juan, ¿el problema es dónde está? ¿Dónde radica? En que el argentino es... nunca está conforme con nada. Sí, estoy completo. ¿Y sabés qué? Son todo pillo. Vos hablas de física cuántica y hay un argentino y te va a decir, ah, yo tengo la posta. Porque la posta es esta. Y yo tengo la posta. Y vos hablás, y, ¿no vieron? ¿Vieron la película que refleja muy bien al argentino? La película El robo del siglo. Todavía no la pude ver. No. Bueno. En El robo del siglo, a lo último, lo están buscando a Peretti. Sí. Y Peretti se sube a un coche, pase dedo y se sube, ¿viste? Sí. Y se sube en el auto y viene Peretti en el auto y ve todo un quilombo, ¿viste? La gendarmería, de la policía, todo, lo estaban buscando a él. Y el chabón del auto dice, este quilombo, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Le dice el chabón. Están buscando a la mente maestra del robo del Banco Río. ¿Sí? ¿Y qué vos decís que está acá? Ese está en otro país. Ese, no te digan, o sea, eso fue política. Fue un político que armó todo. El chabón está en Dubái con toda la guita del Banco Río. Dice. La hizo re bien. Yo la tengo porque la sé de buena fuente, le dice el chabón. Que el que robó el Banco Río es este flaco. Y se fue con toda la guita. Y estos boludos lo están buscando acá. Y Peretti lo miraba y le decía, ah, sí, mirá vos. Que no la pude ver, no, todavía. Hey, mirate, si no miraste El robo del siglo. Es que no la encuentro en ninguna. No. En Netflix tiene que estar. No, en Netflix está. En Netflix. La voy a buscar y la voy a tratar de ver. Es una cosa de loco. No, la tengo que ver. No tengo tiempo ni para mirar. Te digo, no sé por qué. Imaginé. Yo miré. Que estábamos unidos. Miré El secreto de sus ojos. Sí. Miré El secreto de sus ojos, peliculón. Hermoso. Sí, totalmente. Hermosa película. Vení que lo voy a agarrar cuando entra a jugar, borracho. ¿Por qué? ¿Sabes? No puede cambiar de pasión. Esa frase es genial. ¿Sabes que me gusta venir acá, tomarme unas cervecitas y alguno cagarme a trompar? No, ¿sí? Es muy bueno lo que hace. Bueno, es muy buena la película. La del robo del siglo está a la par de cualquier película de Yankee de esa índole, ¿eh? Es impresionante. Es que siempre Luke, tuvimos buenos Luke, actores, buenas Luke, ideas. Luke hace del policía, ¿viste? Nah, te reís, te divertís, es de suspenso. Y el final es una obra maestra. No, déjame que la vea. Es que siempre hicieron muy buena dupla Luke con Peretti. No, igual Peretti siempre hizo buenas películas, ¿eh? No es un actor. Sí. No, igualmente hizo no buenos es que, libretos, él se ocupó, Juan, de eso. Peretti y Francella. No, son geniales. Se comen la película. Son los, igual son los otros, dos actorazos. Los otros que acompañan y lo, la lo, banda es excelente. Digo, todos. Siempre tenemos muy buenos actores que denigramos mucho. Para el actor es muy difícil llegar a donde llega, ¿sí? Que conocemos a muchos, igual que los músicos argentinos, es muy difícil, ¿sí? En otras partes del mundo, cuando el actor consigue un papel, ¿sí? Se dedica exclusivamente a eso. Y acá no, acá es. Yo se tiene que dedicar a eso y a laburar para llegar a fin de mes. ¿Puedo decir algo? Yo traje el mate, pero nadie me convida agua. Y bueno, levantate, gordito. No quiero decir nada, ¿viste? Pero gracias, amigo. No, bueno, pero si vos no venís y pedís. Bueno, che, voy a decir algo que sonó horrible, pero mi termo es chico. Dígame, declaración. Díganme en las redes sociales y los números de teléfono. Tenemos el número de teléfono es 1164-007047 y el Instagram es noche.informales, ¿ok? Y si querés escucharnos, podés bajarte la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Bueno, ¿con qué venimos? Venimos con unos temitas, ¿te parece? Dale, vamos a ir a esta tanda musical con tres temitas de Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido artísticamente como Alejandro Sanz, cantautor y compositor español. Vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo, ganó infinidades de premios Grammys y Grammys Latinos. Y vamos a ir ahora con el tema de Te lo agradezco, pero no, con la artista invitada Shakira, del álbum El tren de los momentos del año 2006. Después, haceme acordar que te hago una pregunta. ¿A mí? Vamos a los temitas de Alejandro Sanz.

Y venimos, ¿con qué venimos, Juancito? Venimos con el versus, ¿no? Tenemos un versus muy interesante, muy argento. Muy argento, muy argento. Me gustó igual, me encantan los temas que están. Gracias, Lea, por armar el versus, a pesar de que no está ahora Lea, es el segmento de él. ¿Crees que Lea nos debe estar creo escuchando? Que Lea es el... ¿El qué? Es el... ¿Viste el hijo de Granados de Sin Codificar nuestro? ¿En serio? Sabés que sí, no me acuerdo cómo se llama. Miguel Granado, Miguel, sabe Miguel, todo Miguel. De Instagram, de las redes sociales, es un fenómeno. Hola, buenas noches, informales, les juro que casi me infarto. ¿Por qué? No, qué locura. Esa es Lea. Película muy, muy buena y obra maestra, también argentina. Sí, totalmente. Buena. Norte. ¿Qué cosa? ¿Mi obra maestra? No, ¿sabes que no la vi? Sí, yo la comencé a ver y no pude terminar de verla. No. Si no la terminaste de ver, terminala de ver. Es un problema tener poco tiempo, chicos. Muy sí. Argenta. Muy argenta. Y mirá, identifica sí. Muy bien al argentino. Perfecto. Bueno, le no. Quiero mandar todos un saludo a la gente de Instagram que nos está siguiendo, que nos estás viendo ahí. Sí, estoy acomodando. El chino dice, argentino Garca. Sí. ¿Cuál es la película así argentina que más te gustó? Hubieron varias, creo. Nueve Reinas es una. Hubo varias. Hubieron. Tiempo de Valientes es otra. Sí, un peliculón. ¿Sabés cuál me gustó? La de Franchella con el chino. Un cuento chino. De Franchella. Darín. Darín con... Si vamos a tirar data, tiremos data bien. Un cuento chino me encantó. Fue... Nueve Reinas. Nueve Reinas creo que es la que se lleva el premio. A mí me gustó Socios por Accidente con... Pedro Alfonso y... Listo. No, José... bueno, pero a lo que voy es... tenemos muy buen cine nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no me gusta mucho Luna de Avellaneda porque es muy lenta. Pero Nueve Reinas se llevó sí, todos los galardones. Sí, no. La verdad que... Y creo que en un montón de partes del mundo que la trataron de hacer y la no mejor le salió. Película que creo que está cumpliendo años en estos ¿cuál? Días, si no cumple años hoy, si cumple años, Besos al Cielo, es mi amor platónico de toda la vida. Dale, Lisa. Isabel Sarli. Opa. Es mi primer amor. Me acuerdo mirar Función Privada en Canal 7. Mirar a Isabel Sarli en El Pombero. La película, ¿no la vieron? No, ¿sabes que no la vi? El Trueno Entre las Hojas, creo que se llamaba. ¿No tenés algunos audios de Isabel Sarli? Ahí por ahí hay una película que trabaja, ella está en una, como una, ¿cómo es que se dice? Estancia. Sí. Y los termina matando a todos. Y hay uno que, viste, un... A ver. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Fíjate si encontrás cuando... No, fue un error técnico de nosotros. Fíjate si encontrarás estamos con el Atari acá. En la película que está en la estancia cuando uno de los que esquirla a las ovejas le dice, pero yo nunca estuve con una mujer, siempre con oveja. Muy parecido a tu vida. ¿No la viste? Buscalo. Porque... Y Isabel Sarli lo convence que la toque. Porque dice, nunca toqué una mujer, patroncita. Siempre con oveja. Vamos con el versus mejor. ¿Qué les parece? Dale. ¿Sí? Vamos con el versus. Dale. La pregunta que te iba a hacer, ¿sí? Es cuál sería. Porque. Nómbrame de nuevo el nombre de Alejandro Sanz, por favor. Alejandro Sanz. A ver. ¿Cómo era? Alejandro Sánchez Pizarro. Claro. Y su nombre artístico, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. ¿Cómo sería tu nombre artístico? Artístico. Eso. ¿Eh? Alex Cuevas. Alex Cuevas. ¿El tuyo? El capitán genial, no sé, qué sé yo. No tengo, no, no sé, nunca me lo puse a pensar. Si lo, si lo boludo volara, ¿no sería el capitán del espacio? Sería un alfajor, o sería re rico. Bueno, tranquilo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el tuyo artístico de que vas a cantar y hacer? Mirá, si tuviese un nombre artístico. El ladrón. Por ahí me pondría. ¿No? Lisandro Rey. O. Rey Marqués, sí. Claro, yo sé, lo pensaba. Soy pesado, celoso. Maníaco del pelo. Pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo. Es porque entreno. Nunca, nunca me puse a pensar a ver si. Pero cuando estoy. Basta, basta, basta. Basta, basta. Basta, no eres sincero si hay amor. Así de groso. Así de groso como el que hay hoy. Basta. Qué buen tema, boludo. Basta. Alto, alto tema. Mando a toda la gente en Instagram que está conectada. Un la, saludo. Los millones que tenemos conectados, le mandamos un saludo. Pero en especial a Vico. Pero tenemos un millón de personas. Me iba a poner el nombre de artístico Lisandro Rey. ¿Por qué? Para despegar un poco de mi tío, ¿viste? Sí. Porque, bueno, mi tío en zona sur es conocido, es muy conocido por el porque es un. Para mi criterio, esto. Está entre los tres mejores cantantes de tango de la Argentina. Pero quería despegar un poco. ¿Por qué? Porque indefectiblemente cuando vos tenés un apellido de un chabón grosso, la gente se le viene a la mente el grosso. Bueno, y querías... Y se compara. ¿Lisandro Rey? Claro, pero había un cantante que falleció hace poquito, que cantaba acá en la zona, que se llamaba Ricardo Rey. ¿Y Lisandro Grosso no sería o algo parecido? ¿El príncipe? Ah, Lisandro Príncipe. ¿Elena no? Elena no. Yo no, sabes que no me lo pongo a pensar y digo, no. Elena no. Yo sería Juan Ursi, porque es cortito y no... Me parece que... ¿No? Oh, qué chispa que tenés. No, se me ocurre nada, chicos. Es tuya, Juan. Reclamala, Juan. Es tuya. Nunca me hicieron ese chiste, la verdad. Nunca me lo hicieron. No, qué Pará, pero en serio, yo. Juan, no... el cartero nunca trae dinero con qué pagar. Pará, Juan, el banquero. Yo quiero que después pongan en Instagram que me busquen un nombre artístico. ¿Puede ser? Dale. No sé, no se me ocurre ninguno. Yo tiro una apuesta. A ver, tirá. Quiero que me ponga. Mi nombre es Lisandro. Sí, exacto. Y tiramos ahí para la gente, porque a ver qué tira, a ver qué nombre artístico me pondrían. Exacto, yo también. Yo quiero un nombre artístico, a ver, mi nombre es Juan Pablo. ¿Sí? Vos serías sí. Juan. Porque no voy a poner las colita, siglas como colita, para... Colita gomosa. Viste que nuestro amigo Aldo se pone las siglas de su nombre. Sí, totalmente. Terminan en amo. ¿Sí? Yo no puedo. Claro, yo la mía, la segunda es muda. Entonces, ¿cómo sería? LT. Pero no te LT. Queda... No te queda mal. Pero la mía es J-Pu. O sea, peor que no, eso no va a decir. Claro, no, J Pu no, porque es una es como una un déjà vu, hijo de Pu. Claro, claro, Pu, claro. Pero suena eso, Juan Pablo Ursi, J Pu, no me puedo hacer lo mismo, ¿entendés? Y tu vieja es una santa. No, pero mi vieja no es Ursi. Aclaremos. No, pero es hijo de Pu. Oh, por Dios. No, está lento. Estoy lento, chicos. Estoy cansado, se me ven las ojeras. Bueno, vamos con el versus. Aparte de eso, bueno, pero vos querías que la gente diga cómo te llamaría. ¿Por qué no decís a dónde pueden mandar el mensaje? Sí, al 1164-007047 o a qué aplicación pueden. FM 102.9 Radio Box. ¿Y el Instagram? Noches.informales, ok. Igual ahora estamos saliendo desde Híbrido. El Instagram de Juan Ursi. Exacto. Después lo Ursi, vamos a cortar. Y en realidad lo puso Ursi Juan. ¿Un mensaje? Ahí tenemos un mensaje del Pulpo que se acaba de unir al grupo de nuevo. Pulpo. Ole, ole, ole, ole. Pulpo. Nos dice que hay un mensaje. A ver. Chicos, mi obra maestra creo que está escrita por Juan. Por cómo está relatada la película. Bueno, sí. Tiene mucho de vos, ¿eh? La voy a terminar viendo. Terminar de ver. La vas a terminar viendo. Terminar de ver, no, porque todavía no empezaste a verla. Me di cuenta. Bueno, a ver, tenemos otro mensaje. Buenas, buenas. ¿Cómo andan los tiktokeros? Dale, dale, Aldo. TikTok, y la verdad que yo no sé lo que es. Sí veo videos cortitos que cargan a Instagram, pero no, no tengo idea. Igual saben que me atrevo a todo, no hay problema. Si listo. Un freno de mano, un video de TikTok, sí, díganme sí, cómo sí, está como y lo haré. Sáquenla en primera. Bueno, nada, acá estoy escuchándolos. Arrancaron con millones de temas. Me parece que... No sé por dónde ir, pero bueno, lo que necesiten, acá estoy. Me parece abrazos, que recién buen terminó programa. De tener sexo. Sí, puede ser. Está re relajado. Lo mejor mensaje. De la película. Buenas, buenas. Lo perdiste. ¿Cómo andan? Salgo yo. No sé, está re loco. No, está re sé. Loco. Este, como que manda los audios. Está sí. Fumado. ¿Qué tiene? Está fumado. Esto no, está chequeado. No. Está chequeado. Bueno, a ver, lo mejor mensaje. De la película. Buena, y se buena. Escucha atrás que yo hablo. ¿Entendés? Es como que estamos todos en el mismo lugar, ¿viste? Sí, claro, claro. Y no, claro. No hay nada que ver, no está acá. No está pero acá. Espero que en algún momento llame, se cope. ¿Eh? Sí, igual, igual dentro de un rato llamamos pensando, al primo. Me quedé pensando. ¿Al primo? A Amo, Amo Seduction. Ah, lo vamos a llamar. ¿Tenemos tips esta vez? Sí, me dijo que tenía tips nuevos. Yo estuve mirando mucho en TikTok y hay muchas personas que hacen lo mismo que Amo. ¿Sí? Tiene sí, competencia. Tiene 10 veces mejores, digo. Escúchame, ¿sabes que me quedé pensando la mejor película argentina? Bueno, bueno, ¿lo pensás en silencio? ¿Puede ser? Che, ¿lo viste a Cortamambo por ahí? Acaba de llegar. Qué lindo. Ay, ¿no? Cuando vos decís lo otro, ¿y a mí qué me importa decir? No, pero yo te lo digo a vos. Claro, yo se lo dije a Lisa. Es un tipo muy, muy. Esto tiene que ser un círculo, chicos. Muy mala un círculo. Leche. Sí, pero un círculo. Somos. Pará, no puede ser un círculo, somos tres, sería un triángulo. Tengo un chiste que es muy bueno. A ver. Vamos. Resulta que va un ciego a la playa, ¿viste? Sí. Y está el cieguito en la playa. ¿Y qué le dice? Bueno. Pone la toallita, todo. Sí. Agarra el bastoncito, lo desarma todo. saca una muñeca inflable y la empieza a inflar, ¿viste? La muñeca inflable. Dale. Entonces, ¿por qué tarda tanto? Hay otro muchacho que estaba mirando, ¿viste? Y se le acerca, ¿viste? Y dice, campeón. ¿Qué pasa? Disculpame, pero estás inflando una muñeca inflable. Y el ciego dice, la puta madre, hace una semana que le estoy dando al patito. Bueno, vamos con el versus. Vamos con el versus. ¿Qué tenemos hoy, Ro? Tenemos un versus muy argento. Charly García, Fito Páez. Fito Páez, Charly García. Uy. Decime el primer tema. El primer tema es Dinosaurios de Charly García. A ver. Temón igual, ¿eh? Temón. Wow. Los Dinosaurios. Está muy bien. Está bien escrito, lo leíste mal, Gil. Ah, gracias por echarme un pelito. Claro, porque después me decís... Es increíble, es re buena. Perdón, perdón a Charly García, pero Juan lo leyó mal. Gracias. Claro. No, porque después viste, me dice a mí, ¿no? ¿Leíste? ¿Lo leyó? Dinosaurios. ¿Pero qué? ¿Está mal? Sí. ¿En serio? Porque yo acá lo escribí bien, puse Los Dinosaurios, ¿no? Lo leí mal. Pará, porque después, decir. Viste que después te arma mal la grilla. Dinosaurios. En el momento después te jode. Porque el único tema de Charly García está de, muy claro, Dinosaurios. ¿Eh? Sí, es el 2 está re claro. Está muy claro, ¿eh? No. Los Dinosaurios. Bueno, ya empezaron. ¿Cómo se nota que me extrañaron estos pibes? Voy a disfrutar un poco el tema, pero necesito algo mejor para disfrutar esto. Venga. Desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Me hace acordar a gente de la política. Sí, totalmente, totalmente. Me hace acordar a un... Nombres artísticos, para mí sería Juan Piu. Juan Piu. Sí, Juan Piu. Es como las personas que recuerdan, llama la atención. Juan Piu. Juan Piu. Juan Piu. Vamos con el segundo tema del ranking. 11 y 6 de Fito Páez. Cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Qué lindo tema. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron de un bar, sellaron todo con un beso. ¿Cómo dice Ro? Durante un mes vendieron rosas. No, el tono de Fito no. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos. A ver, Lisa, ¿cómo dice? No sé por qué, pero no sé por qué. Con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Vamos. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Qué tema, me encanta. Se nota. Bueno, votación. Dejó el corazón en acá. En el centro. ¿Por? ¿Cómo? Yo creo que fue muy desleal. ¿Este? Porque me parece que hay temas más lindos de Charlie. Sí, pero lo hizo nuestro amigo Lea y lo vamos a bancar ahí. Lo banco, a morir. Listo, ¿cuál querés de los dos temas? Pero a Lea me agarro a piña con Hulk. No. Bueno, ¿cuál de los dos temas crees? ¿Cuál de los dos temas te gusta? ¿Cuál más? Y este me gusta más el de Fito, pero... Sí, yo también. Me pega en el corazón. Pero Charlie es como Maradona, boludo. El tema 2. Mari, ¿cuál de los dos temas te gustaría? O sea, Fito Páez existe Fito Páez porque... Ninguno de los dos está en tabla. ¿Borro? Yo le voy a dar uno a los dinosaurios. Listo. Gordo, Fito Páez existe porque gracias a que existió alguna vez Charlie García. Sí, sí, totalmente. Porque Charlie lo descubrió. Charlie lo hizo. No, él no puede haber. Eso me hace acordar a alguien. Pero que muy horrible. Pero que hizo a Fito, nadie puede negarlo. Perdón. Fito es un grosso. Pero es como. Viene Charlie, que es Maradona, y Fito puede llegar a ser Messi. Sí, totalmente. Bueno, hablando de ese tema, me mata. Te voy a tirar una efemérides. Justamente hoy, después de, no me acuerdo cuántos años, sí. Fue la primera reelección en Argentina. Reelección. Exactamente, fue la segunda asunción de el innombrable. Sí, de Méndez. Exactamente. Toco un huevo izquierdo. Exactamente. Eso, toco madera. Sí, por favor. Pero me acuerdo que nos íbamos a la B. Nos íbamos a la B. Sí. Sí, pero el me acuerdo. No hizo. Totalmente. Huevo izquierdo. Claro, justamente por eso nos siguen pegando abajo de Charlie viene ahora. Dale, viene y re mirá cómo, ver, mirá cómo viene. Mirá cómo entró, mirá cómo entró. Entró con todo. Escúchalo. Qué temón, ¿eh? Te mandamos un saludo a... un salito. A Frano Olmedo, es que es un saludo ahí. para Lalo. Para Lalo y Lalito. Y Franquito. Sí, y Franquito. Franquito es un mini-mí. Normal, y lo que estás haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin poder bañarlo. Ya lo vio, la agarraron entre muchos más que lo pide. Lo está golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Sí. Venga, el tema. Me mata cómo mueve la cabeza así. Así baila mi hijo también. Es increíble. Lo aprendí de él hace así. Son los genes. Sí, sí. Se llama más cabezón que yo. Nada, no, ¿tanto? Sí, es recabezón. Papá. Ahí llegó el doctor, me parece. No, bola. Justo que mandé el audio, salió el buenas del audio anterior. Un quilombo. Ahora sale otro. 3 audios en 1. Apagá la radio, estúpido. La tecnología no supera. No, bueno, pero eso es bajás la radio y mandás el audio. La radio y mandás el audio. Sí, una cosa a la vez. ¿Sí? Te vas a perder. A ver, vamos con el siguiente tema: Circo Beat. ¿De quién? Fito Páez. Bien, ahí. Que es el hermano de Ernestina Páez. Sean bienvenidos a la primera función del Circo Bill. El circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. El Cirque du Soleil. Mirá que Fito tuvo un montón de temas en diferentes discos, muy bueno. Pero me parece que el mejor disco de Fito fue Amor Después del Amor. Oh, yo escuchaba mucho de misterio de amor, de misterio y soledad. Estás quedando grabado, te digo. Sí, bolso. Me encanta. Estoy con la cabeza, perdón. No me muevo más, chicos, está bien. El tema es que ahora quedaría viralizado si te golpeas con el micrófono. Wow, qué músculo. filmalo para que quede grabado. ¿Qué está haciendo, Tri-Tri? Estoy haciendo Tri-Tri. Tri-Tri. Tri-Tri está haciendo. Está haciendo Tri-Tri. Vino Minguito, está haciendo Tri-Tri. Tri-Tri. De gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Esta es una de las camisetas de Balcarce con el número 45. Me dice mi hijo, ¿por qué te pusiste el 45, papá? Porque son los kilos que tengo de más. Pero era bueno, es buen sistema para acordarte. La anterior era la anterior la 20. No, la anterior la 23. Y la anterior la 20. Eran los kilos que tenía de más. Se fue aumentando. No, claro. Fue muy buena. Fue mutando la remera. Claro. No, está muy bueno, muy bien cuando ahí. Cuando llega a tres cifras que hay que ir. Bueno, no te dejo de jugar. Vamos con las votaciones, a ver. A ver. 1-2. Nos siguen viendo abajo, Circo Beat, García Circo Páez. Circo Beat. Me encanta Charlie, pero disculpame. Yo hubiera puesto esto. No, siguen pegando. Vamos. Pulpo. No puedo seguir, pero. Mari. Para mí. Ninguno de los dos tabla. Qué mala onda. Qué mala. Pero ¿cuál te gusta menos? No sabemos. A ver, dale. Para. Está llegando una persona icónica ya en. Ahí va a votar. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo anda, Doc? Igual yo nosotros también, ya nos vimos hoy. Yo también que me siento mamable. Ajá, masticable. ¿Sí? Hasta mascable. El palito. Pero también lo estuve escuchando, ¿eh? Doc, ¿cómo anda? Yo ya lo vi hoy, lo saludé bien, así bien, rápido porque tenía que venir a la radio, pero ¿todo bueno. Bien? Sí. ¿Qué corte de maraca que te hiciste? Ya me lo dijo hoy. Parecés el de Locomía, el que decía. Locomía. No, una decía, alegría, ¿no? Sí, vos te parecía al de pelo cortito y el gordo se parecía al que decía. Bueno, la votación. ¿Qué tema más le gustó? No, pero yo viste, no voy a votar. En esto me voy a negar a votar porque tiene razón el gordo. No se puede. No, bueno, pero lo hablamos después. A puertas cerradas con... No, yo a mí me gustaría que se vote en Instagram esto. Bueno, yo no puedo decidir porque, viste, tengo amistad con Charlie. Tengo amistad con Fito también, viste, quedó mal. Me llaman en quilombo. Bueno, me lo pasa Lisa, lo deja Lisa que vote, por favor. Sí, no, ya sí, votó, bueno, me parece. Ya votó no, el gordo, dijo... Yo no voté. A ver, vos... Yo me quedo con Fito. Sí, totalmente. Listo. Vamos con Fito. Ahí estamos. Vamos con el próximo. Vamos a demoler hoteles. Dale. A ver. Ese me gusta, ¿eh? Me gusta porque una vez tuve una historia en un hotel, ¿viste? No sabés, se casó una de las... Cómo me gustan esos temas, loco. Hice un Lea, la repegaste. Salto el tigre. Salto el tigre. Se casó. Basta, Don. En el balcón. La chica la estaba excedida de peso. La chica estaba excedida de peso. Cántelo. Pero no sabés qué linda que era. Cántelo. No me acuerdo, pará. Hoy pasó el tiempo de demoliendo hoteles. El RM era Eros en Quilmes. Ruta. Ruta más. Rufro. Cat. Waikiki. Igualmente ahí yo hubiera puesto el living al comedor. Pero bueno. Igual te van, colega. Ojo que el pibito ese sabe de música, ¿eh? Por eso mismo. Ojo, no le digo que nada. Así como lo ve, el chabón toca el órgano. Sí. Toca sí. La. Se debe tocar. La armónica. Sí, es una cosa normal. Toca, ¿no?, la guitarra. ¿Ah? Menos mal que no es droga, porque con esa nariz gastaría una banda de plata. Menos mal. Estaría muy endeudado, sí, usted le sí. Dice. No, olvídate. Está más flaco, gordo, ¿eh? Está gracias. Está más lindo, boludo, ¿eh? Está mamable. Bueno, vayamos con el tema de Fito, Mariposa Technicolor. Tengo una papa en la boca. Es para Hungría también, está saliendo un programa. Este gordo, el gordo lo sabe. A ver, vamos acá. A ver, ¿lo llamamos al gordo? No, tenía ganas de dar vuelta a la cámara, pero no sé cómo. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, mira, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de Charol, los domingos en el club, salvo que Cristo siga allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. ¿Cómo dice, gordo? Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Grosso, grosso, Fito. Cada sensación. Muy grosso, muy grosso, muy grosso. Como yo, muy grosso. Vamos a las votaciones. Ya está subida la encuesta al Instagram. Muy bien. La encuesta de la votación del Versus y la encuesta por el nombre artístico de ustedes. Ah, perdón. Sos un genio, Lea. Lea no está acá y sin embargo está laburando desde allá. Bueno, pero pensé, bueno, no importa. Sos un crack, Lea. Vamos a la votación. Sos un crack, Lea. Vamos a la votación. Vamos a la votación directamente. Vamos a la votación, Lisa. Vamos a la votación. ¿Lisa? No, Charlie. El 2, ahí nos dice. Mari dice que no va a votar en este. Vos, Ro. Mariposa Tecnicolor. No, yo voy con Charlie esta vez. Vamos. Vamos 2-2. ¿El doctor quiere votar? ¿Eh? Sí, quiero votar. Esta vez voy a votar a Charlie porque, viste, quiero que me vaya empatado la cosa. Quiero que lo defina Instagram. Muy bien. Vamos. Bien, escuchame, Leandrito, siempre un paso adelante. Vos sos un fenómeno, pibe. Leandro, la verdad. Yo que no tengo una hija. Tenés un olfato re bueno, loco. No tengo una hija para estas cosas. Si no, se la presento. Si tuviese una hija, se la presento. Yo el novio perfecto. Yo diría chapó solamente si para no leer. Aparte escuchá. Tiene linda sonrisa. No, pero aparte... es verdad. Escuchame, ¿no? Mi hija sería feliz. Porque si no puede, porque se le baja... No, él le da con la nariz. No. Le gancho. No, basta. Que no. ¿Sabés qué? Siempre va a estar contento la piba. Vamos con el próximo tema de Charlie. ¿De gancho? Por vos. ¿De dale. Gancho con la nariz? Eso por vos. ¿Las abejas? ¿Por mí? ¿Las abejas de gancho con no, basta, con estamos escuchando el tema, doctor. Después habla. Esa es buena, ¿eh? Si haces así con la nariz... ¿Cuando viene cocodrilito? Así, mira, Juan. Y justo das en el punto. Sí. Y así se me quebró la nariz. Yo tengo una nariz chata, vos, boloso, ¿eh? Ay, dame esta luz. Hizo tarde en mí. Y lo dejé todo. ¿Con quién hay que hablar para tener el mismo gusto que tiene el pulpo? Sí, onda que nos están rechazando. No sé, el guardiente saca gorrita, saca. Uy, loco, ¿qué onda, amigo? ¿Qué onda con vos? ¿Cuánto está Pulpo? Te vamos a robar el buzo y te vamos a agarrar, te vamos a entre todo, te vamos a dar, ¿eh? Vamos a tener que hacer una... Te vamos a robar el buzo, la gordita y la billetera. También podríamos poner eso en Instagram, si podemos poner, hacernos buzos sobre Vox y que diga también... Noches informales. Para regalar a la gente, digo. Podríamos poner. Y una frase... Aguante el cocodrilo. También está el tiburón. El tiburón es jodido, el tiburón. Perdón. No sé de qué está hablando. La verdad es que estaba, está concentrado, ¿eh? Está concentrado, ¿eh? Sí, no sé, vengo disperso. Por eso. Bueno, y vamos a rodar con Fito Páez en este momento. Un beso por vos. Por vos rodando. Cuando me di tengo un chiste, está buenísimo. No, pero está muy bueno, no me lo puedo aguantar. Está muy bueno. Es muy buena, yo nunca lo escuché. ¿Puedo hacer un versus yo de Fito, Fito y Charlie? ¿Me dejan? Para la semana que viene. Pero cambiando, intercalando, a ver cuál versus es mejor, si el mío o el de Lea. Bueno, para la semana que viene mandamos. ¿Puede ser? ¿Vale? Te explico algo, hay una contradicción ahí. ¿Por qué? Porque Charlie ahí tiene una gran parte con Sui Generis. ¿Entendés? Y ahí, no, está, no, no, ahí no. Es que se genera todo un... Yo quiero un estrambolismo. Yo quiero hacer un versus, a ver qué más le, si más le gustó a la gente. El versus de hoy, de Fito o de, contra Charlie, o el mío, que voy a hacer la semana que viene. Bueno, dale, sí, dale. ¿Te parece? Dale. Escucha esta. Me gusta eso. Llega una campesina al médico. ¿Y? Al ginecólogo le dice, vengo a que me revise la gavilana. La gavilana. Y el médico le dice, señora, ¿por qué le dice así? Por la cantidad de pájaro que se comió. Bueno, a ver, bueno, vamos con la votación. La Lisa. Gavilana, me mató. Lisa. Sí, dígame. Sí, está loco el viejo este. Está loco. Lisa, ¿cuál votas de los dos? ¿A rodar o rezo por vos? Y a rodar. Y te digo, me miro la panza y ¿vos, Rob? Cada vez más a rodar. Rezo por vos. Pulpito. ¿Rezo por vos? Yo también rezo por vos. Gracias, doctor. Estamos todos recreyentes. Doctor. Doctor, por favor. Dígame. Sí. Él no va a tocar de Charlie. Charlie, perfecto. Vamos con el último tema de Charlie. A ver. ¿Cómo se llama, Ro? Hablando tu corazón. Esto me lo enseñó el señor Juan. Nada más que él no tiene papada. Hablando, hablando, como fui, La re. Sí, un poquito. Con la letra. Sí, Charlie. Dame tu amor a mí. Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Dígalo, Doc, dígalo. Yo sé que lo quiere decir. Una pareja. Viste, grande. Sí. Una mujer y un hombre. Sí, dice, sí. En la intimidad están durmiendo y dice, vieja, viejita, hoy estoy caliente. Sí. Y la mujer le contesta, quédate tranquila, mañana te hacen el hisopado. Ay, ay. No puedes ser feliz. ¿Por qué? Con tanta gente hablando, hablando. Me hizo acordar un chiste. A ver. Amor, amor, hagamos el amor afónico. ¿Cómo es? Sin voz. Papi, papi, ¿qué hay entre las piernas de las mujeres? El paraíso, hijo. ¿Y entre las piernas tuyas? La llave del paraíso. Bueno, cambiala porque el vecino dio una copia. Saludamos a Laura y a Pispireta que se están uniendo ahí al vivo de Noches Informales. Perfecto. genias. Ídolos. Bueno, vamos con el último tema de Fito Páez. Justamente ese disco te gusta a vos. Es el mejor disco de Fito para mí. ¿Nombre? Amor después del amor. ¿Qué te hace poner mal? Parece un poquito de mito a Fito Páez. A ver. Doc, lo queremos escuchar. Este sí fue el mejor. ¿Sí? Porque todos los temas lo hizo estando enamorado el chabón. Justo estaba con Ernestina Páez. No, Ernestina no, era la otra, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el nombre? Love Story. Exacto. Se nos va Juan. Me atragante. Entre Elizondo y el doctor no sé con quién quedarme. Me hicieron atragar. ¿Te atragantaste? El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Esencia del dolor. Qué guayo orgásmica. ¿Viste? ¿De Charlie? O de nuestro Charlie acá. Juan Páez. Fito, el Fito Ursi. El hijo de Pú. El hijo de Pú. Doctor, ¿cómo me pondría como usted ¿cómo que me sabe pondría? Mucho? Guarda, mucho. Guarda esa no, pregunta de cómo me pondría contra mucho, la pared. Mucho de esto de... ¿Nombre artístico? Norme, sí, usted que sabe mucho de esto. Estuvo con mucha gente. Se lo dejo, después me lo dice. ¿Te parece? Primero votemos. Juan Pompón Urchi. Juan Pompón. Por la pompa que tenés. Moviendo las pompas. ¿Y si fuera reggaetonero? ¿Eh? ¿Y si fuera un nombre de reggaetonero, puede ser? Juan el culero. Juan el culero. Mi que es el amor después del amor. Gracias a Camila que ahí se está uniendo también al vivo de Noches Informales. Noche.informales, ok. Y si tenés algún nombre artístico para Juan, lo podés hacer al 1164-00-7047 o bajándote la aplicación de Radio Box. ¿Cómo es, Juancito? ¿Te la acordás? Sí. ¿Sí? Tengo un chiste. Sí, me la acuerdo. Sí, Box FM 102.9. Tengo un chiste, mi amor. A ver, Doc. Mi amor, ya está adentro. Sí, te lastima. Sí, un poco. Me traigo más despacito. Me duele cuando entra. Ok, probemos otro número de zapato. Se cagaron, ¿eh? Pensaron que iba a zarparme, ¿no? Sí. Bueno, votación. La carita de Juan dice que no puede ser tan zarpado. Sí, la votación. Mal pensado, Chonchón. La votación. Mal pensado. Vayamos a la votación. A la votación. Doc, uno o dos. Uno. Charlie García. Pulpito. Vamos con Fito. Juan, ya sé que es Fito. Totalmente. Sí, yo también la voy a seguir yo a Fito. Le voy a decir una cosa. Si yo consigo Lisa. Que Charlie García me mande ahora un mensaje de WhatsApp a la radio, ¿qué pasa? Qué bueno. Estaría que lo genial. Vamos a pasar a Charlie García. Pero... Bueno, ahora, ¿sabe qué? No pasó nada. No. Bueno, Lisa, un kilo de asado que lo paga Juan. ¿Me están bateando? ¿Por qué lo pago yo? Porque vos no dijiste nada. Yo dije sí, estaría re dos bueno. Dos cosas. ¿Me están bateando? No digo nada. Lisa, ¿a quién votás? Lisa. A Charlie García. Te escupió los dientes de la cara, Lisa. No sé, no le decís nada. No le decís nada al doctor. Te escupió los dientes de la cara. Es un hombre grande, pobre viejo. Ya está acá. Escúchame, gordo, ¿qué me bardeaste a mí? ¿Por qué me bardeaste a mí? ¿Por qué ¿por qué lo trataste así, Doc? Porque este viejo se zarpa. Sí, te lo trató mal, te escupió los dientes en la cara. Me escupió encima, no sé, está enojado conmigo, me parece. Sí, ¿Qué pasó, porque, Doc? Sí, estoy caliente con el gordo porque me estuvo bardeando, ¿viste? No estuvo bardeando nunca, Lisandro. No, te voy a decir la verdad. El chabón, ¿viste? El chabón, yo le consigo lugares para trabajar y el chabón se hace el estrés. No, es así. Y ahí es que Lisa problema, tiene mucho trabajo. Ahí está el problema, el gordo se hace la estrella, no quiere laburar. No, tiene mucho trabajo, en serio. Pero, doctor, no quiero ir a laburar por 2 pesos para regalar mi trabajo. Para que los demás se llenen de bolsillo y a mí que me paguen 2 pesos. Bueno, pero escúchame, ¿no viste? ¿Podemos tener esa discusión, ¿no viste? Después? Bueno, entonces, ¿por qué me da el bolsillo? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ay, qué por Dios! Vamos a terminar la votación. Pulpito, ¿cuál votás? El 2, no, dijiste. Ya está. Este pedo es un boludo. Lisa, pero Lisa no dijo, me parece. Sí, Lisa ya también lo dijo. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo salimos? Por la puerta. Qué bien, ¿Cómo qué salimos? Qué inteligente que está este muchacho hoy en día. ¿Querés saber cómo salimos? Sí. Míralo en el Instagram de noche.informales, ok, y vas a ver los resultados porque la gente también quiere votar. Ah, perfecto, perfecto. Mirá cómo te lo redondeé. Lo redondeamos. Vamos a una tanda, ¿te parece? Para Juan. Juan, ¿sabés cuál es la canción de la nalga? ¿Cuál? No sé. ¿Quieres que te la toque? ¿Quieres que te la toque? ¿Quieres que te la toque? Pero este boludo no me dijo, no me suena, no, te llega a decir, no. No, bueno, la conozco, ¿quieres que te la toque? No me sale un chiste, no digan nada, no le cuenten a nadie. Bueno, dale, vamos a una tanda musical y volvemos. Vamos con una tandita musical de R.E.M. Fue una banda de las primeras bandas pioneras de rock alternativo estadounidense, formada en Athens, Georgia, en 1980. ¿En dónde? En Athens, Georgia. Bueno. ¿Qué y vamos a Los in Mad Religion. El nerd. Vamos con Los in Mad Religion del álbum Out of Time de 1991. No, por favor, déjame terminar de leer. Bueno, el nerd y el sabio Totti, hay una piña. Just a dream, that's me.

Noches de Box son informales. Volvimos de vuelta acá en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales con estos dos personajes. Personajes. Personajes. Iba a tirar icónicos, pero ya lo vengo repitiendo mucho. Son totalmente. Ya son mitos. Mitos. Yo creo que Charlie es un mito viviente. Es como Diego. Diego es un mito viviente que se transformó en leyenda. Bueno, soy leyenda. Sí. Charlie todavía está vivo. Sigue siendo un mito viviente. Totalmente. ¿Te tirarías así del balcón a la pileta? El problema, ¿sabes qué? ¿Tenés miedo a las alturas? No, me tiraría. El problema es la gente que esté alrededor de la pileta. Porque si me tiro yo de él, se queda sin agua la pileta. ¿Vieron la foto hot que mía de que le pasé al grupo? Sí, la vimos. Durísima. Genial, durísima, sí. mal. No, terrible. Yo sé por qué la gente hace esas cosas. No entiendo, la verdad. Gente mala, gente mala. Hoy tenemos a Amo, ¿puede Hoy ser? Tenemos a Amo Seduction. Lo vamos a llamar en estos momentos. ¿En estos momentos? Escúchame otra vez ese pibe. Che, tenías un chiste para Lisa, que lo quiero escuchar. ¿Me dijiste? Acá hay un chiste para Lisa que dice: primer acto, le invito a Lisa a ver una película subtitulada y me dice que no. Hola. Segundo acto, aguantame. Le invito a Lisa a mirar otra película subtitulada y me dice que no. Ah, ¿en serio? Tercer acto, le invito de nuevo a Lisa a mirar una película subtitulada y me dice que no. ¿Cómo se llama la obra? No sé, decime. A Lisa le gusta doblada. Decíselo a él. Es muy malo. No, sí, ya nos dimos cuenta que es muy malo porque te lo bardeaba a Lisa. ¿No era que usted estaba enojado con Lisa? No importa, pero el gordo es como mi hermano. Bueno. Lo defiendo a muerte. Bueno, saludemos a la persona que está en línea, ¿puede ser? No lo saludé. Sí. Amo Seduction. ¿Cómo anda, señor? Amo. Me voy a comer, entonces. Buenas noches, ¿cómo están todos por allí? Bien, ¿usted? ¿Por dónde? Viene aquí, he llegado recién de España y bueno, me ha quedado un poco el acento. Tú sabes que doy conferencias por todo el mundo y... Joder, coño. Estuve por España, Venezuela. Sí, también estuviste por Colombia. Estuviste por España. Sí, es un acento medio raro. Sí, totalmente. Sí, se me pegan los acentos, quizás un poco neutro, latino, español, ¿sabes? Sabes. Pero si eres gilipollas. Sí. Ese acento, ese me hace acordar a un hermano Riquelme que estaba en lo de Tinelli. No, este no es Riquelme, este puede ser este de Carlitos TV. Carlitos. Tiene un poquitillo de los dos, sí. A ver, Amo, ¿por dónde estuviste por España? Estuve por Zaragoza y bueno, recorriendo... ¿Qué es Zaragoza? ¿Hiciste Gozara, una ciudad muy linda, el Vallejos, ¿conocen por ahí? ¿Has probado los tacos de Zaragoza? Taco fino, alto, aguja, dices tú. No. Se le fue el acento. Se me incomoda un poco. Se le fue el acento. Se me incomoda caminar con eso. Ah, muy con bien. Con eso. Has estado atento porque no se comen tacos. Bien, bien. Claro, tío. Bueno, es que tacos son de México, ¿sabes? ¿Tenemos algunas preguntas para él? Tenemos preguntas. Usted me dijo que tenía nuevos tips de seducción. En realidad estuve haciendo una investigación y bueno, tengo un tip que vale mucho y va a servir de mucho para todos los que están en la mesa o los oyentes desde el otro lado. Bueno, bueno. Y se titula, ¿cómo se titula de esta manera? Es un monólogo. Se entonces. Titula. No, no, negativo. Es cómo conquistar en bueno, el positivo. Primer encuentro. Pero fuiste a España a un servicio militar, positivo, negativo. Sí, sí. Te copio. Te copio, te faltó. Claro. Bueno, ¿le interesa el título? ¿Cómo conquistar en el primer encuentro? Que muchas de las personas que vienen a mis clases o a los talleres que doy, es lo primero que quieren, ¿vieron? Es como que estamos todos desesperados de poder levantar en el primer encuentro. Y hay una forma que hoy se las voy a dar, y bueno, tomen nota de esto, así que si tienen una virome y papel a mano, les va a ser de mucha ayuda. Listo. ¿Ya tienen? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la gente de Instagram está agarrando ahora lápiz y papel. Los millones no están escuchando. Voy a empezar con una frase. Y sí. Esta frase dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¿Se entiende? ¿La puede repetir? ¿La puede repetir? Como no, con todo gusto. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Wow. O sea, cuando ya caíste mal, caíste mal. Claro, o sea, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y para llegar a la quinta hay que pasar por el cuarto. Yo tengo un amigo narigón que ya la primera impresión ya... Pobre Leo, che, no ha ido a la mesa Leo, pero no lo carguen de esa manera. Yo va y viene, como que ese acento va y viene, no sí, lo entiendo. Pero sí, no importa. Es medio... Sí, bueno, pero me gustó, no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Exactamente. O sea, cuando caíste mal, caíste mal. Está bien, listo, sigamos. Así es. Bueno, esto es de un experimento científico de Massachusetts. ¿De dónde? Massachusetts. Es una universidad muy reconocida, ¿sabes? ¿Dónde está? Bueno, Ucrania. En el Congo belga. ¿Dónde? Bueno, no importa. Sigue, justamente sigue. En belga. Justamente en belga. ¿Cómo sabes, belga? ¿Eh? Sí, yo conozco todo. Soy un tipo común. Bueno, fíjate que... El experimento se ha hecho entre hombres y mujeres con una pregunta muy concreta y directa. La pregunta es esta. Sí. Encontrarse a alguien en la calle desconocido o en un boliche o en un lugar público, no importa el lugar, pero la pregunta era, ¿quieres tener sexo conmigo? Y la mayoría de las personas dijeron no. Estamos hablando entre hombres y mujeres. Pero el resultado de las mujeres... ha sido el 99% que no, al menos que sea una mujer que trabaja por sexo, ¿no? Sí. Y en el caso de los hombres, claro. Barato, más del 50% de los hombres ha dicho que sí. Quizás el otro porcentaje estaban casados, de novio, de hombres fieles como ustedes. O desconfiaban de la situación, de que sea una viuda negra o quizás un engaño o una cámara escondida. Pero bueno, más del 50% de los hombres ha dicho que sí. Discúlpeme, pero le voy a dar un elogio. Muy, muy atento el pulpo con la música que le puso. Siga, siga. ¿Sabes qué? Oh. Ah, bien, bien. Pero tendría que haber estado de apertura eso, pulpito, ¿eh? Ese es mi tema de cortina. ¿Usted qué me mete? No se mete, sigue aplicando lo que tiene que aplicar. Que no se meta con mi... Lo voy a defender. Le voy a tener que romper la nariz a este muchacho. Te va a costar mucho. Bueno, repasemos. La pregunta de... El experimento era si quería tener sexo con uno, ¿no? Sí, ¿quieres tener sexo conmigo? Dijimos que no, el 99% de las mujeres ha dicho que no y más del 50% de los hombres ha dicho que sí. El hombre es como un animal, tiene ese instinto de decidir quizás en milésimas de minutos o segundos. Bueno, pero y la, decide la... por lo físico. Pero, doctor, ¿sí? Amo, la psicología dice que el instinto no, el ser humano no lo tiene. Bueno, pero el hombre en este sentido sexual es como un animal. Solo mira lo físico, si le atrae, encara. La mujer en otro, en diferente caso, no, le puede atraer lo físico, porque estos experimentos se lo hacían con hombres muy atractivos, bien físicamente, como el señor Juan Ursi, pongámosle. Apa, y, me está diciendo y la, te está tirando los galgos, Juan. Amo, pregúnteselo. Invíteme un helado. La, pregúnteselo a Juan, usted. A lo mejor le dice que sí. Juan, ¿quieres la... tener sexo conmigo? No. No. ¿Vio? Ese es el lado homosexual de Juan, responde como una mujer. No, no, no, por eso, sos muy feo. Estás sacando tu identidad falsa que tienes oculta, Juancito. No, no, no, sos muy... no, no, yo tengo un amigo que tiene esa identidad falsa. Le cuento para que usted sepa. Un amigo, fuimos a un boliche muy conocido. A mí me da que... Ah, no quiero saber tanto, Fuimos a un boliche muy conocido. Tiene pelos en la cola. Para, fuimos a un boliche muy conocido y encaró a un señor. Y no se dio cuenta, era un señor. Él estaba medio ebrio y encaró a un señor. ¿Narigón? Ese señor tenía barba. No, no, yo le estoy contando lo de un amigo. Perdón, eran dos señores, porque uno era señor y el otro era señor. Claro, como que... Claro, sí, es que uno era español y el otro no. Claro, sí, sí. Uno era señor. Y ahí le tuvimos que mostrar que el señor tenía... venía pues, estaba vestido de otra manera. Recorcholis. Digo, mirá qué alta manzana de Adén tenía, ¿viste? pero explícate pero bien, no era un señor, sino que era una chica trans. Manzana de Adán. De Adán. Y el rey de Adán. No puede ni hablar. Te juro que lo miro, lo estoy mirando y no puede ni hablar, Lisandro. Pulpo, manzana de Adán, de Edén, dijo. Tiene la nuez. No, no, yo no puedo. Bueno, pero lo que pasa es que justo te estoy mirando y estaba... Yo tengo la culpa, dice manzana. Manzana. Bueno, manzana, dale. Bueno, sí, deja de comer tú, gordo. No se te entiende nada atragantado con eso. No sé lo que están morfando ahí, pero desde aquí se lo escucha. Un sanguchote. Un sanguchote, ah, bueno, bueno. Mexicano. Un sanguchote. Un sanguchote. Vio que se le pega el acento. Me pasa lo mismo a mí cuando voy a México, chicos. Que se me pega el acento mexicano, ¿sabes? No, no le sale, no le sale. No le sale. Para, ¿y eso, para, ¿y ese acento qué fue? No sé, fue mezcla latinoamericano. El chavo te hace juicio. Tengo angustia oral, tengo angustia oral. Bueno, vamos a los tips. Vamos a los tips. Vamos, ¿sí? Vamos a los tips, por favor. Proceda. Bueno, lo importante en esto, yo siempre tiro los negativo. Sí y los por no, ¿no? Lo negativo en este caso es cambio. No mostrarse desesperado sexualmente, es decir, no mostrarse alzado, como dicen aquí en Argentina, ante una situación o un primer encuentro con una dama. Porque eso es lo que ¿perdón? Le choca y lo que te hace el efecto rebote. Yo tengo un amigo que enseguida lo primero que muestra es eso. Bueno, debe estar virgen o no la pone nunca ese. ¿Vos lo conocés, Juan? ¿Sabés cuál es tu hablando? Yo lo conozco. Sí, pero sí. Dejemos terminar a Amo que diga lo de los tips. No mostrarse bueno. Desesperado, dice usted. No mostrarse alzado, exactamente. Desesperado. Sí, sí, sí. Las mujeres lo primero que ven en un hombre no es solamente lo físico, por supuesto que suma, ¿no? Sino que miran un sándwich, está desactivando una bomba. La vamos a mostrar, para. Vamos a mostrar. Lo que suma a una mujer son los recursos y la personalidad de uno. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de estatus, de posición económica, el rojo, y no solo material, sino cultural, lo inteligente, el humor, ¿sí? Entonces, uno tiene que entrar por ese lado. Siempre mantenerse seguro, simpático, atento, cariñoso. Los tips que he tirado antes son muy importantes para el primer encare, digamos. Como dije, en un principio, que ejemplo, no hay una segunda oportunidad. ¿Con qué te acercás? ¿Qué le decís a una chica? Bueno, sacás a bailar, ¿qué es lo primero que le decís? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Pero no nos basemos en baile, porque hoy en día todos los boliches están cerrados y es una situación complicada. Aparte, baile da muy muy gato, muy bueno, noche. Yo estoy en... Pongámosles que estamos en Puerto Madero, ¿le parece? Yo soy tiktokera. Y vos mandás un mensaje, ¿qué me pondrías? ¿Estás buena? Nunca te pondría morocha, hermosa, bella, qué buena estás, te redoy. Nunca encararía por ese lado, sino que iría para el lado más artístico, porque... quieras o no, estar en una red social haciendo un TikTok es también querer mostrar algún lado talentoso tuyo, por más buena que estés, por supuesto. Bueno, es un tipo inteligente. Yo la bardearía. Juan, con eso estás rebotando de una, tío. ¿Qué me haces, coño? No, gilipollas. No. Supuestamente la psicología, ¿sí?, te muestra que si vos a una mujer hermosa le decís un defecto, ¿sí?, ella se va a recordar tu nombre y te va a recordar a vos. Eso es violencia de género, tío, hoy en día. Yo te puedo dar un consejo. A ver. Háganse un sándwich. Uy, sí. Yo voy a ir justamente ahora. Lo quiero seguir escuchando a Amo, ¿puede ser? Sí. Todavía tiene mis más... Bueno, yo como les decía, chicos, copien esto. Salgamos de un boliche, estamos en Puerto Madero, ¿le parece, tío? Una buena confitería, 4 de la tarde de un día sábado. Te sentás, yo te planteo situación, estás sentado tomando un café. Viene una rubia despampanante, vestida de secretaria, ojo celeste, la rompe toda. Tipo Sofía Sámolo. Se sienta, cruza las piernas, te mira... saca la lengüita y se contornea los labios con la lengua. ¿Cómo rompes el hielo en esa situación? Te mira, se contornea la lengua por toda la boca y te sonríe. Así, Damín, como hiciste vos. Así, gordo. Chicos, este Amo habla argentino. ¿Qué es este? Un espantino. Es un espantino, digamos, es un gallego espartano. Claro. Dale, a ver, te planteé esa situación. A ver, ¿cómo romperías el hielo? Bueno, te agradezco por todo lo que me pusiste en bandeja, porque está casi servido. Yo pensé que me la ibas a hacer un poco más difícil. A ver. Yo encararía de esta manera. Le diría: buenos días, buenas tardes, lo que fuese, educadamente. Y digo, discúlpame, es que estoy solo aquí, recién acabo de llegar desde Nueva York, pongámosle. Y me gustaría si me podrías tomar una foto, porque es un lugar hermoso y la cámara de frontal no llega a captar toda la imagen. Para más despacio, porque estoy escribiendo. Foto, ¿con B corta o B larga? Para, ¿pero de dónde venías? ¿De dónde le digo que venía? ¿De dijo York? Nueva York. ¿Está bien? Sí, es como, ¿viste? Es como las zapatillas New Balance que dicen Nevalan. No entendí, pero bueno. Como la Nike, ¿no? ¿Le decís? Claro. ¿Le decís? Pará, te acercaste, le dijiste, llegué de New York. Sacarme una foto en este hermoso lugar. Exactamente, tío. Y la mina te dice: entonces, y la mina te dice, ¿y vos me ves cara de fotógrafo a mí? ¿Qué hace? Obviamente le diría: no, te veo cara de modelo más que de fotógrafo. Tú estás más para la foto que yo, pero en este caso quiero tener un bello recuerdo y la cámara frontal no llega a captar todo este bello paisaje. Y la mujer también te pediría una a ti, pero sería un atrevimiento. Empecemos por una foto del paisaje. Y si y mirá si la chica es feminista y te dice: ah, vos sos de lo que te gustan los estereotipos. ¿Qué le decís? Negativo, porque... No, yo le diría que la foto era para mí. Recuerda que no era con ella, porque eso sería invasión. Sería una foto mía para tener un recuerdo. Bien, después de la chica te saca la foto. Después de la foto, ¿cómo seguiría esto? Bueno, le comentaría que le diría, disculpa que te he molestado, pero estoy muy feliz y es la primer foto que tengo en Buenos Aires y he llegado recién para trabajar en una empresa muy importante de aquí, lo cual me facilitaría mucho si me dirías dónde queda o cómo llegar a Recoleta. Póngale cualquier dirección. Le tenés que decir, trabajo en una empresa muy importante, como si a las mujeres le importara aguanta. El dinero. Listo. Cuando vos le decís trabajo en una empresa muy importante, te planteo dos opciones. La primera opción te dice la chica, ah, qué bien, ¿de dónde es la empresa? ¿Cómo es la empresa? Y la segunda opción, la opción B, es, te dice, ah, sí, pero mirá que la hora cuesta $400. Es una trabajadora sexual en este caso. No, opción A, la chica te da el entre. Opción B es una trabajadora sexual. Yo conozco una persona que está sentada en esta mesa que una trabajadora sexual que no le cobró. Bueno, estás hablando con uno en este momento. Le faltaban todos los dientes, entonces. No, tío. En ese entonces no me había recibido todavía en licenciatura en seducción y era chofer especializado en el transporte. Era remisero. Entonces, bueno, hubo un canje por un viaje. Entonces le pagaste. Claro. No seas chamullero. Cobrate, no cobró. No, con la experiencia, pero te cobró. Iba a cargar combustible. El que está acá en la mesa fue así. Hubo una situación parecida a la que vos planteaste. Y cuando el chabón se acercó le dijo, pero mirá que yo cobro. Y el flaco el flaco siguió hablando con la chica. Consiguió ir gratis. La mina lo único que le dijo es, pero por lo menos tenés para la cerveza. Y el chabón le dijo, sí, pero no sé si me alcanza. Oh, pero era muy pobre ese tío. Era rata en ese momento. Ese es un muy conocido tuyo, un amigo, ¿no? Le faltaban 5 pesos para la cerveza. O sea, pagó el telo. Puso ella. Pagó el telo. No me digas que lo puso ella. Pará, pagó el telo y tenía 30 pesos para la cerveza. Y salía 35 salía la cerveza en ese momento. Más madera. Bueno, pero la puso en blanco y negro entonces, porque... No, si en ese momento la cerveza... No, la mina puso 5 pesos, me dijo el pibe. Pero hace mucho tiempo ha sucedido, porque la cerveza ahora cuesta 200 pesos mínimo. Y por eso te estoy diciendo, boludo, te estoy diciendo que 35 pesos... Perdón, dije boludo, discúlpeme. Pip. Discúlpeme, caballero. Gilipollas. Quizás ese tío, cuando la cerveza valía 35 pesos, era flaco... Tenía el pelo largo, ¿no? Medio rubio el pelo. No podemos dar esa información. No tenía barba. No podemos dar información. No tenía barba todavía. No, sí. Era joven, jugaba al fútbol. No podemos. Bueno, tío, no quiere tirar nada. Bueno, no importa. Sigamos con los tips. La mina, ¿para qué se llama? Una trabajadora social. ¿Viste los videitos esos de cosas que no te van a pasar en tu puta vida? Sí, sí. Presta. Ese día le pasó a este amigo mío. Le pasó eso. Sí, sí. Y yo sé que lo querés como si fueras vos mismo. No. Yo no soy yo. Yo dije que está en esta mesa. No dije que soy yo. No dio nombre. Hay muchos datos reales. Aclaremos, pero bueno, porque la otra vez se me armó un quilombo terrible. Oh, Dios mío. Bueno, ¿a esa persona le falta la dentadura? Yo lo que voy a decir es esto. Lo que hacemos es ficción, chicos. ¿Sí? Bueno, con los tips. Vamos a esto, tío. Lo que yo decía de empezar una conversación es ganar minutos de interacción con ella. Nunca mostrarse con un interés sexual, sino con un interés de charla que vaya fluyendo y después se va dando la cosa. Ejemplo, volvamos, él quería un ejemplo de un boliche. Pongámosles que vamos en grupo, normalmente vamos con amigos al boliche, 1, 2, 3, 4, y las mujeres también suelen estar en grupo. Normalmente uno se acerca, le dices, ¿quieres bailar? Te invito un trago, lo más clásico, ¿cómo te llamas? ¿Qué linda eres? esto de la foto hoy que tenemos todos celulares funciona muy bien. Y como yo decía, las mujeres no miran solo lo físico, sino los recursos de uno. Quizás pedir una foto en grupo y decir, bueno, estoy acá con Lisandro y Juan, te pido una foto. Una vez que te saca la foto, tienes un momento de acercamiento hacia ella. ¿A qué te refieres con recursos? Recursos, me refiero a la parte que uno tiene como persona, digamos, ¿sí? Es decir, recursos en este caso sería ser una persona que podés mostrar tu inteligencia, ser un tipo culto, tener un estatus. O sea, no te ve porque es oculto. Que te vean cariño, que te vean simpático, con humor, ¿sí? Entrar por el lado humano, ¿vale? Más que claro. Por el lado de la persona física. Bueno, voy a esto. Mata Galán. Pongámosles que sacamos una foto en grupo, ¿no? Yo me acerco a ella y le digo, permiso, ¿puedo verla? Ay, salió re linda, qué bueno, gracias. Te cuento que esta foto es porque hoy nos recibimos de arquitecto, no sé, ingenieros. Pero estamos mintiendo ahí. Bien, usted dice que chicos. Usted dice ahí que es donde utilicemos la mentira como arma de seducción. En ella. ¿Se entiende? Esos minutos sirven para poder interactuar y decirle, ¿y ustedes qué andan haciendo? ¿Festejan algún cumpleaños? ¿Salieron porque siempre salen? ¿Son amigas? Cuéntenme un poco. Y ahí ya es donde empieza la charla. Pero nunca mostrarse desesperado, ni decir, no, vine acá porque te vi, estás re buena, porque ahí rebotamos de una, ¿sabes? Pero yo le no entendí, ¿es mentirle a la persona diciéndole que sos algo que no sos? No, no. Yo en mi caso, cada uno tiene su lado, ¿no? Yo podría decir, bueno, estoy celebrando que hoy yo soy actor y hoy me dieron mi primer papel protagónico, póngale, para tal película. Que en realidad tiene un poco de cierto y un poco de no, porque la película puede llegar a filmarse, como no, hay productores, o sea, directores, que el día de mañana la película sale o no. Empecé mi carrera como locución de doblaje, póngale. Algo tenemos que entrar por ahí, no sé, me ascendieron de puesto en mi trabajo, algo que capte un interés, decir, ah, bueno, es un tipo que tiene proyectos, un tipo importante, eso a la mujer la atrae. En su caso pueden decir, ustedes, pónganle, salen, y decir, hoy cumplimos 2 años de programa, de un programa de radio al aire, o cumplimos 100 programas. Chico, ¡ay, qué bueno, hacen programa, radio! Buena pregunta. Bueno, pero uno tiene que ahí ya decir, bueno, hago radio, me dedico a esto, a lo otro. Lisandro tiene mucho para decir, ¿no? En ese caso puede entrar por varios lugares. Éntrale. No, yo estoy entrándole a un sanguchito. Sí, tenemos hambre. Está entrando un sanguchito ahora, está con la boca llena. Sí. Bueno, espero que esto que hoy les traje le haya servido. La verdad que yo hace mucho tiempo estoy en pareja, ya me olvidé cómo es dialogar con otra mujer que no sea mi mujer, así que me refresca la memoria un poquito, vamos, seducción. Sí, veo. Es más, no tiene diálogo con ninguna mujer, porque con la mujer tampoco se habla, pero no importa. Solamente dialoga escucho nada más y asiento. Claro, no, pero con la cabeza, ni siquiera emite sonido. Pará, pero con una mujer sí dialogas. Con la Betty. Por supuesto. Tengo un par para contar de la Betty. No. Bueno, muchas gracias, Amo Seduction. Amo Seduction, una pregunta antes de irse. ¿Tiene pareja Amo Seduction? Dígame. No, tío, yo por mi trabajo no me lo permite, no podría tener pareja. Porque o sea, sería... de todos los tips que estuviste dando, ninguno te sirvió. Sí, sirven de mucho. Una cosa es una relación abierta, otra es tener relaciones informales y otra es estar en pareja. Y la otra es tener noches informales. Yo le voy a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Y la dejamos para el próximo jueves, para que la responda el próximo jueves, ¿sí? Sí, dígame. Usted, ¿sí? Que por ahí no tiene pareja, ¿no? ¿Es bisexual, pansexual, trisexual? ¿Qué es usted? Zoofilia. ¿O esos que te ahorcan, viste, no. Y te pegan? ¿Cómo es? Heterosexual, tío. Solo masoquista. Ah, ¿y no tiene pareja? Por el trabajo. Actualmente no tengo pareja. Por el trabajo. ¿Qué trabajo hace? Exactamente. Usted? ¿Cuál es su por trabajo? Por el trabajo que cuesta levantar. Bueno, pero dígame, amo. ¿Cómo se está sintiendo acá cómodo en la radio? ¿Lo podemos traer un día al piso, puede ser? Sí, tiene alfombra, así que lo podemos traer al piso. ¿Puede venir usted al piso acá a dar estos tips? Sí, cómo no, háblenlo con mi representante y si la agenda está disponible, ahí estaremos, con todo gusto. Ah, Aldo no va a tener problema, no se preocupe. A ver, la agenda. Vacío, vacío, vacío, vacío, vacío. Sí, puedo. Vacío, vacío, vacío, una tira de asado. No, lo peor sería vacío, vacío, zamballón. Son muy chistosos, me hacen reír mucho, los escucho siempre y bueno, siempre los recomiendo. Así que bueno, ahí estaremos, sí. Y nosotros también, recomiendo acá. Que todo se va a dar. Pará, un cachito. La pregunta es, ¿por qué vacío, vacío, zamballón? ¿Qué tiene que ver? Sándwiches de vacío, sándwich vacío y el postre es zamballón. Ah, malísimo, pero malísimo. Eso sí que son chistes gallegos, ¿eh? Es malísimo, pero lo yo entendió, me lo entendió él solo. Y se está muriendo de risa por los tres, o sea. Vacío, como que digo, vacío, bicicleta. Claro. Zamballón en el postre. Tiene que ver, ¿no? Bueno, porque hace bicicleta para bajar los vacíos que se comió, ¿no? Bueno, sé, acá tenemos un conocido suyo que se sumó al Instagram, Fran Olmedo, le puede mandar un saludo si quiere. Que ahí le mando un beso. Oh, Franquito ha pasado por mi escuela. Hoy Franquito no lo para nadie. Va, no sé si estará de novio o no, pero sí, ha no sido sé. Una máquina. Pues una yo máquina, creo que lo han parado, de en seco lo han parado, porque está más gobernado que no sé quién. Bueno, no, sí, no, más gobernado que uno que dijo que no puede hablar más con mujeres, más que ese no creo, ¿eh? ¡Opa! Oh, ¡opa! Oh. Te salió el tiro, ¿eh? ¿Por dónde? Por ha salido la señal 864-00-7047. Perdón, que yo sea que yo sea respetuoso no quiere decir cállate, no te pollera. Quiero escuchar, no te quiero. Pero hablar, tío, no quiere decir que te vas a ir a la cama, coño. Ustedes porque son mujeriegos, No, a ver, lo que hacemos, pero a ver, lo que hacemos es ficción, no se puede enojar porque hacemos ficción. Y lo que digas. Punto. Y sos respetuoso. Bueno, no, ustedes son muy promiscuos. ¿Eh? Y son mala junta para mí. Ah, sí. También te dijeron eso. ¿Eso es lo que te dice tu mujer? Sí, la mía también me lo dice. ¿Usted? Eso me lo dijo Marcelina. Ah, bueno. Uy. Sabes que es así, tal cual. Este hombre sabe mucho. Acá, Franco Almedo dice, me tiene preso el amor. Sí, claro. Oh, el amor no apresa, Franco. El amor te deja libre. Ya en algún momento te vas a separar. Te deja libre. En algún momento. Es un bohemio, ¿eh? Franco, Dios quiera que no te separes porque vas a empezar a entender las cosas. Bueno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Amo Seduction. Espero tenerlo en el piso prontamente. ¿Sí? Wow, me encantó pronto. Bueno, cómo no. Con todo gusto, ahí estaremos. Muchas gracias y quédate ahí escuchando Noches Informales. Muy bien. Bueno, aquí vamos estamos. Besos. Cierro con mi frase. A ver. Felices orgasmos para todos. Bueno, vamos con una tandita musical. Vamos con tres temitas de Maná, que es una banda de rock pop mexicana formada en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Y vamos con labios. ¿Sabés qué podemos Jalisco. Hacer? Jalisco. ¿Qué? Hacer un versus. A ver. Maná versus surtida de bagre. Vamos con labios compartidos. No me lo esperaba. Yo tampoco. Es lo que hay. Del disco Amar es combatir del año 2006. Amor mío. Estoy debajo del vaivén de tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un

Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Thank you. La mordida loca. Y volvimos de vuelta en este cuarto bloque. La mordida loca de Lisandro. Y justo lo agarraste con mi... Sí, por eso. ¿Te parece bonito? La mordida. Le damos gracias a la gente que nos estaba mirando en Instagram. Le pedimos disculpas por las cosas que dice Pero Juan. Pero para a Lisandro como nombre artístico, El Cocodrilo. El Co. Sí, porque tiene alta mordida. ¿No? ¿No es buena? No, bueno. La gente que quiera mandar justamente nombre artístico. Artístico. La verdad, puede mandar con al 11-64-00-70-47. Con razón, el viejo se fue. Se fue afuera. Mentira. No, mentira, yo lo vi. El viejo estaba fumando. Lisa, coméntanos. Coméntanos un poquito ahora que no está viejo. ¿Por qué está enojado él con vos? ¿Qué hiciste? El viejo está enojado porque él quiere que yo arregle en lugares por poca plata. Ajá. Y yo no trabajo por poca plata. Claro. Bueno, pero por ahí, ahora que no había tanto trabajo, por ahí te venía bien. No, pero hay trabajo. Una cosa. Te explico. Las lacras de siempre se aprovechan y hacen laburar a los pibes por 2 pesos. Quiero agradecer a Franco que dice: en la vida real, mi amigo Juan no es así. Para que sepan. No, es peor. Sí, totalmente. En eso tengo todo, le doy la razón a Franco. Bueno, ¿y vas a empezar a trabajar en algún lugar? Así te vamos a ver. Más allá de que vamos a empezar con... ¿Cómo se llamaba? Concurso del Canta Quilmes en Inc. Puede haber cambios en eso, ¿eh? A ver. Porque lo íbamos a hacer largo, pero como viste, está este problema de la pandemia, puede llegar a haber un cambio que sea relámpago. Flash. Que haya 10 lucas. Me cortó el micro, me cortó el audio. El sonido. Toca y no sabe. Y me tocó todo. Epa. Ustedes escuchan bien, ¿no? Cuando hablo. Sí, yo te escucho. Sí. Bueno, me saco los auriculares porque gracias a Juan, que tocó algo que no tenía que tocar, no pero escucho no nada. Se... Entonces tiene que ser. A ver, ¿ese? ¿Ninguno? Ninguno. No sé por qué tocas. Si no porque sabes. No escuchaba nada. Claro, pero ahora somos dos. Ahora sí yo escucho. Claro, vos escuchas. Yo te voy a decir una cosa, Juan. ¿Así? ¿Por eso Daniela tiene así te hace lo que quieras? Para que sepan, estuvo en uno de los vivos. Tenés otros auriculares al lado. Pues, sí, si no Lisa también, están al lado de Lisa. ¿Qué se quejan? Pero vos estabas tocando todo. Vos estabas tocando todo y tenés a 2 centímetros otros Dios auriculares. Dios mío, ¿por qué siempre me culpan a mí? Chico, yo no digo... Ah, ¿vos también me viste que toqué? No, yo estaba haciendo así, hice así y sí, ¿y para qué toca? ¿Para qué toca? Pero, Es toquetón. ¿Para cuál fue el gesto, Pulpo? Aparte de tomar vino, también eso. Sí, totalmente. ¿También es qué? Aparte de tomar vino, el gesto que hizo Damián así. ¿Cómo? Ese bueno. Gesto. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Estaba diciendo lo de los cambios en Canta Quilmes. Puede ser que 2021. Sea relámpago. Relámpago. Que haya 10 lucas en efectivo para el ganador de esa noche. Wow. Apa, 10 lucas. Mucho. Me interesó. 10 lucas, no, bueno. 10 lucas por noche. Y Rob, vos te tenés que anotar. Yo no llego con los tiempos. Ya estuvimos. ¿Por qué? Porque yo salgo a las 10 de la noche de trabajar, la mayoría de las veces, y lo hace un viernes y no llego. ¿Va a haber un jurado? Yo ya te dije, yo me anoto. Escúchame. Va a haber un jurado donde van a clasificar 2. Van a decidir de todos los cantantes que haya. No pensé tanto, decilo porque 2, boludo, Enzo, depende del nivel de los cantantes, pueden ser 2 o 4 que pasen, a la final. Y después define el jurado y el público. Wow. Así que se puede... ¿Qué quiere decir esto? Es importante llevar gente, pero también ganarse a la gente. Porque puede pasar que uno que no clasifique a la final haya llevado un montón de gente y vos en la final levantás ese público. O sea, sí. 10 lucas son 10 lucas. Al que le mande más gente. No, no. El que gana el concurso. Ah. No entendí mal entonces. No, no, ya me di cuenta. Y vos ponete a pensar. Hay cantantes que van a trabajar por 2 lucas. Fíjate, 10 lucas en una noche. Si sos cantante. Es bueno. No está para despreciar. Totalmente. ¿Y dónde se puede anotar, Lisa? Y en mi Instagram, Lisandro Show, o en el Instagram de Leva, que no me acuerdo cómo es, creo que es Leas-Q. Leas-Q. Sí. Y si no, me mandan un mensaje a mi teléfono, 1144-065912. Perfecto, le mandamos un saludo a Paola, que se unió al Instagram. Sí, le mandamos un beso. Besito. Hola. Te muestro a los chicos. Ahí está. Bueno, ¿con qué venimos, Ro? Venimos con un par de preguntas de películas. A ver si reconocen estas frases de estas películas. A ver, a ver. Te voy a tirar la primera, que es facilísima. Dale. Si no, si no la sabes. No la sé, seguro. No, si no la sabes es para pegarte. Hasta el infinito y más allá. No. Toy Story, pasa palabra. Muy bien. Muy bien. Me haces querer ser el mejor hombre. ¿Cómo? Paso. Me haces querer ser un mejor hombre. Paso. Paso. Un ángel enamorado. Jerry Maguire. No. Mejor imposible. Mejor imposible. No lo sabía. No sé cuál es la película. Iba a tirar una de travesti. No. Vamos con otra. Lo llaman una Rochelle con queso. ¿De dónde saca esta frase? ¿Cómo? Paso. Lo llaman una Rochelle con queso. Paso. Paso. No sé. No. Rápido, tiene John que ser rápido uno. Trabaja John Travolta. Auto, con un negro, hablando. Pulp Fiction. Muy bien. No lo conozco, sí. ¿Viste? Pero había Travolta, mirá, sacando la película Contracara. Sí. Y Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Las demás películas de Travolta no me gustan. Callate, boludo, no sabe nada. Entonces. No, Contracara y la de oh, no viste nada. La del tren también me gustó. También. La que está, que son dos padres. La que ya él es grande y está. Que es amigo, son dos amigos. Mira quién habla ahora. No. Con Robin Williams. Trabaja con Robin Williams y Robin Williams le vienen y le dicen que él es papá. Entonces el amigo, que él es el mejor amigo, se convierte en empezar a tratar de que él sea buen padre. ¿Sí? No lo vi. Su amigo lo acompaña a laburar y a hacer las cosas con los nenes. Está muy buena también. Bueno, muy buena. Pero a mí no me gusta. A Rafa le mandamos un saludo. A Mari le mandamos un saludo, que está en Instagram. Yo no a ver, sé. A ver, rápido, Ross, tirala rápido. No, te tiro, mira, ya que estabas hablando de Robin Williams, una película de él. Me he subido a la mesa para recordarme que siempre hay que mirar las cosas de un modo diferente. Patch Adams. No. Jumanji. Muy bien. La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy bien, ahí se vio todo acá. Jumanji. ¿Qué sé yo? Era lo mismo. Mira, te voy a tirar una frase que si esta sí la sacaste hoy. A ver. Buenos días, y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. De Truman Show. Eso le tiraste hoy, me sacaste el remate hoy. Gil, una bronca te tengo. Lisa va perdiendo. Lisa va perdiendo. Una piña. Sí, viste, porque Lisa va perdiendo. No escucho nada. por eso te bajó los auriculares. No me quiere ganar. Sí. Ahora, no vale, todas las que dijo no vale. No, claro. Para, no es así. No es así. Yo ya ahora escucho. Ahora escucho, gato. Pedazo de sanguijuela. Puede que no sea listo, pero sé lo que es el amor. Forrest Gump. Listo, voy ganando. Sí. Esta la tenés que sacar. Esta la tenés que sacar, Lisa. No, es que yo sabía la de Forrest Gump, pero me la dijo más rápido. La muerte nos sonríe a todos, devolvámosle la sonrisa. La muerte nos sonríe a todos, devolvámosle la sonrisa. Rambo. No. Terminator. No. Empieza Sarah con G. Connor. Empieza con G. No. ¿Por qué tiró así al show? Empieza con G. No empieza con G. Jumanji. Gato con botas. Gladiador. Gladiador. Pensé que le ibas a... Sí, no, la sabía. ¡Qué boludo! Pensé que le ibas a sacar risa. Gladiador. Bueno, empieza con G. Dijimos todo menos gladiador. Esta te la tiro rápido porque la van a sacar enseguida. Lisa, atento. Soy el rey del mundo. Ah, dale. ¿Cómo se llama? Titanic. ¿Por qué soy el rey del mundo? Se pone en el cosito y dice, soy el rey del mundo, tonto. ¿Quién lo dice? El tonto que actuaba ahí. ¿Cómo no se existe, llama? Boludo, si ese se remurió. DiCaprio. Se remurió por gato. Houston, tenemos un problema. Apolo 13. Sí, Apolo 13. ¿Listo? Bien, te estoy dando. Para, ese gesto que haces, te estoy dando. ¿Qué te pensás vos? ¿Que soy gay? Tengo cara de gay nada más, Me encanta el olor a napal por las mañanas. Uy. Penetrator 4. No, pará. Repetila, por favor. Me encanta el olor a napal por la mañana. No, es Rambo. Está buenísimo. Arma mortal, dicen allá. Duro de matar. No, tampoco duro de matar no es. Decí que es de acción. Apocalipsis zombie. Ay, casi. ¿Con qué comienza? Casi. ¿Con qué comienza? ¿Por qué se lo das a él? Zombilandia. Mirá, ahí. Sí. ¿Apocalipsis qué? No. Apocalipsis no. Qué asco. Bueno. Me hizo acordar a alguien. Mirá. Alguien que atajó un penal. Este es simple. Buenos días, princesa. Película italiana. La vida es bella. Te pide pegar una piña. Está enojado. Se está enojando el asunto. Vamos con una de las últimas. Siempre nos quedará París. Clásico, blanco y negro. Lo que el viento se llevó. No. ¡Ah! ¿Cuál? Casablanca. Esa era mi segunda opción. ¡Tomá! ¿Sabés qué pasa? Que son todas películas de trolo. Por eso. Bueno, listo. Entonces vamos con esta. ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento? El abogado del diablo. El padre Grassi. ¿El abogado del diablo? No. ¿Cuál? Partido eliminatorio. Sí. ¿Scarface? ¿En serio? 1-1. Está el duelo de penales. No me acordé de esa frase. Argentina y Colombia. Ahí va. Mirá. ¿Qué le va a pegar Jerry Mina? Mirá. Yo te conozco, vos le dices Diego Martínez. Yo te conozco. Irá Jerry Mina. Contra Diego Martínez. Va Mina. Contra Martínez. Va Mina. Tomá. Bueno, voy a tirar la última frase. Dale. Te como, hermano. Dibu Martínez. Muy bien, Martínez. Listo. Vamos. Por esa que valía como 50, ganó Lisa hoy, esta noche. Felicitaciones, Lisa. Se la dimos nomás, Lisa. Porque... Te tiro esta una. Yo voy a tirar una frase. Sí, Lisa. Lisandro, todos y yo. ¿No quedaba? No, bueno. No. Menos rima. Podemos tirar frases de personajes. A ver si la sacan. Mataste, pichón. A ver, rápido. ¿Quién decía patatúfete? Patapúfete. ¿Quién decía patapúfete? No sé. Tomá, ahora la digo yo, gato. A ver si saben. A ver, ¿quién decía patatúfeme? Patatúfeme. No sé. Pepitito marrón. ¿Qué otra frase tenés? A ver. Otra frase. Lo mataste, pará. Tiro lírico Sagolda. ¿Qué? O aquí. Muy bien. No, lo escuché bien. Jodete. Tiro lírico Sagolda. Bueno. ¿Quién decía señor Goldschlager? Pucho. Lo dijo primero. Ah. Bien, lo dijo primero. Higinus. No. ¿Quién decía? Neurus. ¡Desacatado! ¡Te voy a hacer un rapido! El comisario, totalmente. Muy bien. Es rápido para decirle. Pasa palabra. Pasa palabra. Ese. A ver. ¿Quién dice esta? Levántate, hijo de perra. Miki. Miki te ama. Listo. Lo dije yo, Miki. Miki. Pero pará, no dijiste, puede ser Miki. No, porque puede ser dije Miki el entrenador de Rocky. Miki de Rocky. Ganó, no, pero ganó, yo dije, no aclaraste que Miki. Yo no, dije, levántate, hijo de perra, porque Miki te ama. Y dijo Miki, puede ser Miki Mouse. No, acá hay trampa. Miki el entrenador de Rocky o Miki Constantine. Esto hay trampa y hay amiguismo. Hay amiguismo. Está todo bien, pero ahí a mí mismo no. Te voy a decir una cosa. Esta frase. Ve y sácate la fiera por última vez. El cuñado de Rocky. Poli. Lo dijo primero él. Yo le tiré el nombre, pero yo lo iba a decir, pero. Saca las cosas que tienes. Pero siempre es de Rocky o de Neuro. En el sótano. ¿Qué dice? ¿Cómo? El Dibu Martínez diciendo, te copo hermano, y la Betty diciendo, crecé Juan. Es lo son las dos frases del año, te digo. Las dos frases del año. Tenemos que hacer un video de TikTok que diga, Juan crecé. Yo te voy a decir una. Día miércoles, exhausto de laburar, hecho bosta. He hecho bosta de laburar, Juan. Llego. Mejor dicho, he hecho bosta de laburar, me voy a una escuela. Entraron a robar la escuela, no hay clase. Sí. Dije, bueno, tenemos que cumplir horario. Sí. Empieza a haber olor a gas. Yo no fui. Nos fuimos todos, porque viste que cuando hay pérdida de gas en una escuela... Sí, va a estallar todo. Listo. Nos fuimos todos. Dije, vamos, vos, ayo. ¿Quién decía vos, ayo? No. ¿Quién decía? ¡Bohayo! No. Jairo, qué sé yo, no sé. No sé, Elisa, no sabe nadie. Raúl Portal. Era para ver si sabían, pero estos pibes no tienen ni idea. No, somos de otra época, ¿no? El Portal era mascota. ¿Quién decía? No. Alcoyana. El de bigotito. Verugo Carámbula. Muy bien. Bueno, terminemos. No, y Héctor Larrea también. Los dos. En el mismo programa. Redondimos. La Betty, ¿sabes qué me hizo? Llego a casa. Sí. Contento. 10 minutos antes de que llegue. Sí. Me llama la Betty. Lisandro, no sabe lo que pasó. Opa. Se trabó la cerradura de la reja. No anda ni para atrás ni para adelante. No. Mami, pero ahí te hice una llave, mitad de llave para que la destrabes por las dudas. No va ni para atrás, estoy con tu hermano acá y el vecino y no puedo salir. Bueno, llegué. La Betty salió, se fue. Destrabaste la... Sí, pero tuve que sacar la cerradura entera, llevarla al cerrajero. Tarde. Me salió una buena moneda. Vuelvo al cerrajero y me dice... ¿Vos fuiste para el fondo? No. La puerta del fondo, que vos me dijiste que no se cierra con llave, la cerré con llave porque justo la llave anduvo. Pero no la pude abrir. Tuve que sacar la cerradura del fondo. Encima la cerradura es vieja. Sí, sí. No hay arreglo para esa cerradura. Bueno, ¿y en qué terminó? No, y ahora está con una cadena la puerta. Dos cerraduras en una, me hizo un combo la Betty. Fue culpa de la Betty igual, pero bueno, uno llega de laburar tranquilo, quiere decir, llego, tomo unos mates, me descontracturo. Bueno, a mí me pasó hoy algo muy parecido a eso. ¿Cuándo llegaste y lo viste al doctor? No, a mí del trabajo me pasan a buscar, mandan un remis. Por todo esto de la pandemia, mandan remis y... A ver, bueno, poneme un poquito de eso para probarlo, dale, nada más. Y justo cuando estoy saliendo, tengo esa cerradura que es pasante, ¿sí? Que cierra. Y estaba puesta, como cerrada la puerta, Y cuando quiero salir para ir a trabajar, ¿sí? Que ya sabía que realmente estaba afuera, no abría. Y no abría. La que son cerrojo. Claro, claro. Y no abría, y no abría, y no abría. Así no que abría, no abría, no tomé, abría. Tomé una decisión en esos 3 minutos que traté de abrirla. Romper la cerradura. No, fui y busqué un martillo y un cortafierro y la saqué. O sea, la saqué a golpe. ¿Ni cómo cerró? No, la saqué a golpe y se salió toda la cerradura, entonces pude salir. La verdad que conclusión es la verdad que bastante inteligente, porque con un destornillador sacaba solamente la traba del marco. Sí, lo que pasa es que estaba con unos remaches. No sé quién puso eso, porque yo alquilo, ¿no? Estaba con unos remaches, entonces la tuve que sacar así. Perdón, le mandamos un saludo a la señora que la alquila, Juan, porque ya le rompió todo el marco de la puerta. No, a lo que voy, no le rompí el marco. Rompí la cerradura, porque eso va sobre la cerradura que sale como 3 lucas. Sí. Y pero no sé, sí, un poquito más esperen, también, esperen, porque le rompí lo que fue el remache para que salga. Hoy llego a casa y estoy probando la cerradura y me doy cuenta que alguien de mi casa puso mal la llave y esa llave no era la que tenía que cerrar. Y yo ya la rompí toda. O sea, le agradezco a las personas de mi casa que van a casa que pusieron la llave mal. Muchas gracias. No, hermoso. Rompiste todo para darte cuenta que no era la llave. Después cuando llegas. Está bien. ¿Qué sé yo? Bueno. Acá le mando un saludo a Maxi Rubio. Sí, Maxi, que está ahí, se está uniendo. Que está mandando mensaje acá por WhatsApp. Está ahí en Instagram. Maxi hace lo que hizo Dibu Martínez, lo hace en todos los partidos que juega. Pone nervioso al rival. ¿Sí? No, pone nervioso, los pelea, los quiere pelear todos. Increíble, sí, increíble. Sí, sí. Es el arquero de Balcarce, el arquero campeón. Bueno, le mandamos. Vaya invicta. Le mandamos un saludo un animal, enorme. Un animal. Enorme, para que te vamos así, te voy a. Mandale un saludo a Maxi. Amigo, un abrazo, te estamos esperando. A ver cuándo volvés a calzarte los guantes y la 1 de Balcarce, porque yo ya no quiero atajar más, amigo. Fíjate que engordé por culpa del arco. Claro, tenés razón. Así que No, eso bueno, chicos, ¿a quién querés vamos a saludar? Bueno, yo voy a saludar a toda mi familia que siempre está del otro lado soportándonos. A mi viejo en especial, a Marisol, a mis sobrinos, a la Betty, que hoy no la vi, pero le mando un saludo gigante. A la gente que está siempre del otro lado soportándonos. Y bueno, a una ustedes cosa, que están siempre en la mesa. Una cosa. A ver. Todavía mi vieja está esperándote para que le pintes el sillón. No sé. Vos le dijiste que le ibas a ir a pintar el sillón. No, yo te llevé la pintura para que lo hagas vos. Sí, pero vos dijiste que se lo llevaste a Lisa, que nos hagas una goma. Vos dijiste, si no vengo y te lo pinto yo. Sabe cantar, bueno, ser árbitro. ¿Cuándo me dijiste, che, negro, vamos a hacerlo? No, pero pará, no. Lisa sabe ser árbitro, cantar, es bueno en un montón de cosas. No le pida cosas que no sabe hacer. Perdón, la mesita la pinté yo. Y bastante mal quedó. Así que bueno, para, yo le voy a dar la veña en una cosa. Sí. Porque vos le estás sacando mano y rompiste toda una puerta para darte cuenta que la llave no era. Bueno, no, claro, sea malo. Yo mío, la cerradura para, y la llave arreglada, boludo. Lo mío es de apurado. Sí. Pero saludemos, dale. Termina los saludos. Y bueno, a toda la gente de Radio Box y bueno, a ustedes que están siempre acá en la mesa y a la gente que nos escucha del otro lado. Y a vos que estás del otro lado, para el vivo de este martes, que vamos a este martes sí vamos a estar. Seguinos en noche.informales, ok. Bueno, Lisa, decime, bueno, ¿a quién saludas? Un saludo muy grande a todos los que oyen el programa, a los que nos siguen, a Lea, que hoy no pudo estar, a Viku, que siempre está, a mi vieja, que me hace el aguante, a mi hijo, a mi novia, a toda la banda de Balcarce, ahí a Maxi, que siempre me banca. Así que bueno, nada, un saludo muy grande a todos y el martes saldremos en Instagram, ojalá que festejando el campeonato de la Copa América, ojalá que los argentinos, aunque no ganemos la Copa América, no le saquen mano al arquero, porque los mismos que endiosaron ahora al Dibu Martínez, si llegamos a perder, van a darle con un caño al Dibu Martínez, a Messi, a todo. No creas que podemos llegar a salir campeones. Ten la seguridad. Tuve una epifanía, así que puede ser que salgamos campeones. Totalmente, yo te creo. No sé si de América o del mundo, pero... O los dos. O los dos. Oh, eso sería genial. Increíble. Sería muy bueno. Bueno, yo ya mandaron saludos a todos. Le quiero mandar un saludo a mi vieja que hoy nos iba a escuchar. Viejita, gracias por estar ahí. Sé que quedarte despierta escuchándonos te cuesta mucho. ¡Saludos, mamá! Le mando un saludo a mi hermano, a toda la familia, a mis amigos, a la gente de Instagram, a mi señora, a mis hijos, a todos. Besito, ¿sí? Besito a la mamá de Juan. Muchas gracias, chicos. A Amo, que está ahí, a Franco, sí, que siempre están los chicos. El viejo se fue caliente. El viejo se fue caliente. Le mandamos un saludo al viejo, no se vaya caliente. Un saludo al aunque viejo. Aunque seguro no debe estar escuchando. Totalmente, porque la semana que viene va a estar acá. Así que, bueno, chicos, Lisa, Robert, Pulpito, Mari, nos estamos yendo. Les mando un beso enorme. Chapo. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales.